Buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva transmisión de esta audiencia de los juicios del circuito Atlético Banco y Olimpo, AVO 5. Bienvenidos a esta nueva fecha donde escucharemos los alegatos de la defensa a cargo de los doctores Mauricio Castro y Manuel Barros, representando a Miguel Pablo Lugo y a Miguel Víctor Pepe. Saludamos desde acá, desde el estudio de Radio Presente, en esta transmisión conjunta, también con los compañeros y compañeras de la retaguardia, a quienes abrazamos en una nueva jornada donde hay una transmisión también de otro juicio. Escuchábamos recién a la secretaria del tribunal Se pueden ir dándole encendiendo las acceso cámaras. a las partes a la defensa, así que ahí ya en instantes estaremos escuchando el alegato. Buenos días a todos, buenos días a mis colegas, a las partes conectadas. Doctor Arauz, si estamos en condiciones de iniciar la audiencia, ¿me puede decir, por favor? Sí, señor presidente, estamos en condiciones de iniciar. El doctor Vidal, ya nos comunicamos, está intentando conectarse a la audiencia con cámara, que era lo que tenía inconvenientes técnicos. Bueno, muy amable. Se reanuda entonces la audiencia de debate en la causa 3122 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Continuando con la etapa de la discusión final, corresponde darle el turno el día de hoy a la defensa de los señores Miguel Víctor Pepe y Miguel Pablo Lugo. Así que, doctores Mauricio Castro y Manuel Barros, en el orden que prefieran, tienen la palabra, los escuchamos. Buen día a todos. Al fin pude conectar la máquina Bueno, nueva. doctor Vidal, buenos días. Buenos días. Les di la palabra a los doctores Castro y Barros. En el orden que prefieran, doctores, pueden comenzar con su alegato. Los escuchamos. Está muteado, doctor Castro, si es usted el que está haciendo uso de la palabra. Perdón, señor presidente, soy el doctor Barros y estaba muteado. Le pido mil Bien. disculpas. No, por favor, adelante. Bueno, señores jueces, en un todo de acuerdo por lo establecido en el artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación, esta parte va a proceder a efectuar la valoración de la prueba producida en el presente del debate, tanto sean las pruebas testimoniales como las distintas piezas procesales que fueron agregadas por lectura. Y tratar de refutar los alegatos de acusación realizados por el Ministerio Público Fiscal, por parte de la Querella Unificada y también por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En primer lugar, en forma previa de entrarme en lo que será el alegato propiamente dicho, como he dicho en distintos procesos de esta índole, no se puede hacer hincapié, señores jueces, en que estamos juzgando hechos producidos con más de 40 años de distancia, o prácticamente 50 años. Las circunstancias prácticas eran totalmente ajenas a las de la actualidad, y no obstante ellos, estamos juzgando, o pretendiendo juzgar, en este caso a mis defendidos, el señor Pepe y el señor Lugo, estamos tratando de juzgarlos con el derecho actual, y no con el derecho que existía en el momento que se producen los hechos. Directamente se aplican figuras y definiciones en normas que simplemente en el momento de los hechos esas normas no existían. Entonces, a ese respecto, no debemos dejar pasar por alto principios fundamentales del derecho, como el de la legalidad, el debido proceso y la defensa en juicio, previsto no solo en las normas penales o las normas procesales, sino ni más ni menos en la Constitución Nacional en el artículo 18, cuando dice que nadie puede ser penado sin juicio fundado anterior al hecho del proceso. Artículo 18 de la Constitución Nacional. También el artículo 2 del Código Penal establece que si la ley vigente al momento de cometerse el delito fuera distinta al momento de pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, debe aplicarse la ley más benigna. Sentado lo antedicho, he de resaltar que si bien la acusación versa sobre figuras que existían al momento de los hechos, como la ley 14.616 y 20.642, que sin lugar a dudas de estar vigentes al momento de los hechos son más benignas que las actuales. Pero las acusaciones y en este tipo de proceso se ve claramente que pretenden armonizar esas normas procesales con figuras inexistentes o con principios inexistentes en el momento que se producen los hechos, como ser la imprescriptibilidad o la tipificación de delitos de lesa humanidad, que fueron indicados en la requisitoria de elevación a juicio. O sea, estamos juzgando hechos que pasaron hace más de 40 años, aplicamos la ley de hace 40 años, pero la tratamos de armonizar con el derecho actual. Esa armonización con el derecho actual, aplicando figuras que no existían o principios que no existían, es lo que entiende esta parte, no es correcto y nos pone en una situación muy delicada. A lo referido, tenemos que hacer hincapié que el Tratado de Roma, donde plantea la imprescriptibilidad, se plantea los delitos de lesa humanidad, tiene receptación en nuestra legislación positiva a partir del año 2002. Entonces, me limito a expresar que estamos juzgando accionares que pueden ser obviamente considerados como ilícitos. Pero no por ello no debemos apartar de los principios enunciados y ser precavidos en la aplicación de derechos con casi 40 años de evolución o desarrollo. Obviamente que ni la situación fáctica era la misma, el entorno donde se produjeron los hechos, sino también que este derecho ha tenido un desarrollo y una evolución de más de 40 años. Al respecto, he de señalar que en la causa Armada 2 que se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, uno de los abogados que intervino dice que en la causa señera, la 13/84, no se habló de delitos de lesa humanidad, ni se habló de la imprescriptibilidad. ¿Por qué no se habló? Porque no existía la norma. O sea, no existía la norma ni de la imprescriptibilidad ni lo que era el delito de lesa humanidad. A ese, hago referencia a esto también de la causa 13, porque la causa 13 del año 84, realizado por la excelentísima Cámara Penal, en estos alegatos por parte de las acusaciones se vio cómo se pretendió agregar hechos ventilados o juzgados en ese momento, en esa causa señera, y incorporarlos a este proceso. Testimonios que no pudieron ser controlados, violando claramente el principio de defensa en juicio y del debido proceso. Hay circunstancias que se producían en el momento de los hechos que no configuraban una figura delictiva. Ahora sí tendría reprimenda penal. En la actualidad le atribuyen una amplitud legal que al momento de... Claro está que el concepto amplio y sumamente flexible, como los tormentos o el abuso sexual que el señor fiscal y las partes acusadoras plantean en la actualidad, no es lo que contábamos al momento de los hechos, por lo que se vuelve a resaltar que el derecho no era el mismo y no tiene el desarrollo. Por ende, entiendo que hay que ser muy cuidadoso y no olvidar los contextos históricos y las situaciones técnicas y puntuales con casi 5 décadas de diferencia. Siguiendo el relato, si nos colocamos a partir del 24 de marzo del año 1976, la Argentina era gobernada por un gobierno militar, un gobierno de facto, llamado Junta Militar de Proceso de Reorganización Nacional, con una figura presidencial. Podemos recordar que desde el año 1930 en nuestro país eran interrumpidos los pasajes de vida democrática por esto lo que se llamó golpe de Estado. A partir de ese momento, y ahí vamos al momento histórico, asumieron el poder ejecutivo, disolvieron el poder legislativo, suplantándolo por la CAL, Comisión de Asuntos Legislativos. Se disolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la justicia siguió funcionando y llegó funcionando con el derecho que había en ese momento. Independientemente de los planteos que se han realizado en muchos de estos procesos, que es cierto que los habeas corpus que planteaba por desaparición de personas, saber dónde estaba detenida una persona, nunca llegaban a buen puerto. Muchas de esas normas que dictaba la CAL, la Comisión de Asuntos Legislativos, fueron decretos que después pasaron a ser decretos leyes en gobiernos democráticos y algunas perduraron a nuestros días. Volviendo a la inexistencia de institutos o de situaciones que ahora las quieren aplicar a este proceso en particular, vemos que, por ejemplo, ahora existen las fiscalías que investigan lesa humanidad. Y como lo dije anteriormente, en la causa Señera, la causa 13, esos delitos, esas denominaciones del delito no existían. No existían porque el Estatuto de Roma fue dictado en el año 1998, mucho después del juicio de la Junta, mucho después de la causa 13, habiendo sido aprobado por nuestro país por la ley 25.390 y su entrada en vigencia por la ley 26.200, como ya lo había dicho. O sea, tenemos la aplicación de estas normas a 30 años de distancia, no debiendo olvidar que el Tratado de Roma establecía que se aplicaban desde el momento de la ratificación 2 años para adelante. Y acá estamos aplicándolo 40 años para atrás. Por todo lo dicho hasta acá, entiendo, y por los argumentos expresados, entiendo que voy a poner la excepción de prescripción. Si bien conozco el resultado de estos planteos, pero por los elementos que acabo de expresar o por las situaciones que acabo de expresar, se impone el planteamiento de la prescripción de los supuestos hechos realizados por mis estados procesales. Después quiero poner de resalto que el suscripto no es novicio en este tipo de procesos que juzgan a militares por hechos ocurridos, como dije, hace 30 o 40 años. Pero con más de 30 años de ejercicio profesional y más de 25 en el foro penal, en este proceso, señores jueces, nos chocamos con situaciones que no nos chocamos en el desarrollo profesional común. Es únicamente en este tipo de procesos. ¿Qué entender de esta defensa? Vulneran más de un principio. Le llevó mucho a este defensor comprender cómo se manejan procesalmente estos procesos, ya que nunca tendría que suceder, ya que versa sobre sí mismo, versa sobre el mismo Código Procesal Penal, pero se actúa completamente distinto. Consideraciones que expresaré en continuación. En este tipo de procesos, cuando digo se vulneran ciertos principios, es, por ejemplo, el principio de la defensa en juicio, invierte el principio de la carga de la prueba. Acá el imputado tiene que demostrar que él no lo hizo, y no la acusación, ¿qué fue lo que hizo? Y concretamente, ¿qué fue lo que hizo? No, acá es al revés, él tiene que demostrar que no lo hizo. Invierte la carga de la prueba, hablamos de la irretroactividad. En caso de duda, yo creo que hasta llega a vulnerar principios fundamentales como el principio de inocencia, de indubio pro reo. Lo que vuelvo a decir, yo tengo que demostrar que no hice. Y el fiscal o las acusadoras, con el solo hecho de decir, como lo estuvimos viendo en este proceso, a lo largo de este proceso, estuvo, era gendarme, era policía, o como se vieron en otras causas, tenía que saber qué, vulneran los principios más básicos de nuestro derecho. Lo que más asusta a esta parte es que el Ministerio Público Fiscal no vele por la legalidad del proceso. ¿Por qué digo que no le vele por la legalidad del proceso? Porque trata de hacer cosas que se dan de bruces, tanto con el derecho procesal como con el derecho de fondo. Y tiene la obligación, porque si bien su función es de acusar, no por eso puede perder la objetividad, que es lo que está pasando en este proceso. Se ha perdido la objetividad, señor, que debe tener el Ministerio Público Fiscal. Volviendo a este tema, he de resaltar que una requisitoria de elevación a juicio, una requisitoria, un alegato de requisitoria de acusación, contiene ciertas características específicas, como ser, todos lo sabemos, que si de las declaraciones de algún testigo o las declaraciones del imputado surgieran hechos o circunstancias agravantes de la calificación o un hecho que no había sido contemplado en el momento de la elevación a juicio, se puede ampliar esa requisitoria. Pero se puede, como pasó en este proceso, pero se puede ampliar como pasó en este proceso, que parte el juzgado, el excelentísimo tribunal, le dijo que no, no, así no se puede hacer. Porque bajo pena de nulidad, el presidente aplicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, conforme a lo dispuesto en el artículo 298 y 299 del Código Procesal Penal. Formará la defensa el derecho de pedir nuevas pruebas para preparar la defensa, cosa que no se hizo en este caso, porque no nos olvidemos que si bien la ampliación pretendida por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas unificadas en parte fue rechazado por el excelentísimo tribunal, fue aceptado en cuanto a los delitos de índole sexual. En ningún momento se dijo a las defensas si querían preparar, valga la redundancia, la defensa, si querían pedir una suspensión de cosas, porque de tiempo, porque ¿con qué nos encontramos? No nos podíamos defender aparte de esa acusación. ¿Por qué no nos podíamos defender? Porque son todas declaraciones agregadas por lectura de juicios anteriores, señor presidente. No fue que se produjo acá en el marco de este debate, son declaraciones anteriores en distintos tramos de este proceso y en un montón de causas llamadas de lesa humanidad. Independientemente de que aunque lo hubieran hecho, no íbamos a tener cómo contrarrestarlo, porque era prueba agregada por lectura. Respecto a nuestros defendidos en particular, el ataque de esos delitos es prueba que la acusación pretende agregar por lectura, mucha prueba que pretendió agregar por lectura, que no fue aceptada por el tribunal, y sin embargo la están en el alegato lo hicieron igual. Y después me voy a detener en ese caso. Si bien esta defensa, al momento procesal oportuno de contestar la vista y sobre la reserva del caso federal, no se puede resaltar que estamos en la actitud de la parte acusadora vulnera dos principios: uno procesal y otro regambe constitucional. El principio procesal de la preclusión, porque ya había pasado esa etapa del proceso y esto no se generó en el marco del debate. Y el debido proceso consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En virtud, razón por la cual a lo largo del extenso alegato, de los extensos alegatos, esta parte empezó a vislumbrar algunos planteos que podía realizar, o sea, qué se había dicho en este proceso que podrían tener valor nulidificante. A lo largo de la escucha de todos los alegatos, esta defensa entiende que puede hacer dos planteos de nulidad. nos olvidemos que en el momento de la acusación hablan de la autoridad funcional de todas las personas que están imputados. Tanto los acusadores públicos, los acusadores privados, hablan de la autoridad funcional. Hablan también en algún momento, toman la teoría del actor mediato, la teoría de Rochín, y lo van manejando de esa manera. Pero ninguna de las acusaciones describe con la certeza necesaria que se necesita en este testamento procesal cuál fue la conducta desplegada por los imputados. En este caso hablo de los detenidos. Nunca se describió una conducta, nunca se dijo qué fue lo que hicieron. Y acá no es solamente, lo vemos en la parte de las acusaciones, en la parte de los alegatos de acusación, sino que si nos retrotraemos en el tiempo a cuando prestan declaración indagatoria, apreciará el excelentísimo tribunal que nunca se le describe en forma concreta qué fue lo que hicieron. No nos olvidemos que la indagatoria es el primer acto de defensa que tiene cualquier ciudadano. Entonces, no se le dijo cuál fue la conducta desplegada que podía incurrir en tal delito. Porque la indagatoria no es de calificaciones, la indagatoria de qué es. La indagatoria es los hechos de la conducta desplegada que podría llevar a decir que esa persona realizó tal hecho. Tenía que tener una clara delimitación, o mejor dicho, la especificación de la acción que se le atribuye, de la conducta asumida por un presunto delito rotado. Así las cosas, vemos que desde la indagatoria, artículo 1, desde que prestan declaración a tenor del 294, se le atribuyen secuestros, homicidios, desapariciones, tormentos, sin determinar cuál fue su accionar. Ni de Lugo, ni de Pepe. Entonces, no se le puede indicar con el grado de certeza necesario que tiene en un proceso oral la certeza positiva de las conductas, ya que las mismas no se describen y sienta más en algún momento que estuvieron, no probado a nuestro entender en el caso de nuestros dos defendidos, estuvieron, tenían que saber si pertenecía a una fuerza. Hace falta para acusar ¿cuáles son los hechos? El exministro de la Corte, ya fallecido, doctor Fay, cuando daba clase de derechos a sus alumnos, decían: preparen bien el hecho, el derecho viene solo. Después el derecho surge. ¿Cuándo tenemos qué? Cuando tenemos la conducta, no tenemos lo que hizo. Serán distintas las calificaciones, pero necesito un hecho. Se necesitan hechos para condenar, y acá no tenemos hechos. No tenemos hechos que se puedan endilgar a mis ahijados procesales. Si bien nombré al doctor Fay, y no quiero interpretar, ¿no?, a tal insigne jurista, pero en este momento, como acabo de decir hace un segundo, esta defensa se encuentra huérfana de hechos. La acusación, la imputación, se encuentra huérfana de hechos atribuibles a los dos defendidos. Es muy difícil defender a alguien si no tengo un hecho concreto que lo incrimine. No puedo defenderme si no sé de qué se me acusa. Porque el hecho de haber estado pertenecer a una fuerza de seguridad no es suficiente. Seguridad o armada, ¿no? No es suficiente. Si no hay un hecho, no está probado un hecho. Si quiere probado un hecho, ¿Y cuál es la actitud de esa persona, del imputado ante el hecho? Estoy juzgando el abstracto. Específicamente, y voy a leer este párrafo, lo que reclama esta defensa y que no se ha visto en este proceso es una descripción clara y concreta de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar del hecho atribuido, siendo eso indispensable para que la defensa pueda ejercer en debida forma su magisterio o su rol, como lo quieran llamar. Acá nos encontramos con una atribución de responsabilidad genérica, señor presidente, por supuestamente haber estado en un lugar sin conocer cuál fue su conducta específica. Esto, sin lugar a dudas, encuadra o se vincula con el concepto de autoría, que me voy a remitir a lo ya sostenido en su alegato el colega codefensor, el doctor Vidal, pero no es solamente para impedir innecesarias repeticiones, como se dice habitualmente, sino porque el prestigioso colega dijo todo lo que había. Entonces, ya no tengo mucho que agregar al respecto, por lo cual me adhiero y le agradezco al doctor. En el caso, entonces estoy haciendo el planteo de la nulidad de la revisión. En el caso que el Excelentísimo Tribunal, no lo, en el momento de dictar sentencia, no entienda los mismos motivos o los mismos parámetros que plantea el suscripto, hago reserva de acudir en casación. Ahora me voy a adentrar en la segunda nulidad pretendida. Bueno, esta nulidad busca sustento que tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como las querellas unificadas pongan su acusación contra nuestros defendidos, como lo dijeron en su oportunidad, en las declaraciones, y como lo dice el auto de declaración a juicio también, en las declaraciones de dos testigos de Torres y Talavera. Pero le quieren dar un valor que no le pueden dar, porque están valorando las declaraciones prestadas en la instrucción. Y no fue aceptada la agregación de esas declaraciones. El 8 de agosto, el Excelentísimo Tribunal determinó que las declaraciones de Torres y Talavera prestadas en la instrucción no lo podían utilizar, no se podían agregar por lectura porque habían declarado en el presente proceso. Cuestión lógica. Que es llamativo que cuando vuelven a pedir esta agregación, porque habían planteado agregación de prueba, cuando lo vuelven a pedir es cuando Torres y Talavera ya habían declarado. Y habían entrado en groseras contradicciones que después la va a expresar el doctor Castro. Entonces, se están valiendo de una prueba prohibida. Y eso, sin lugar a dudas, nulifica el alegato de acusación. El 8, como dije, el 8 de agosto del corriente pone en el conocimiento de esta defensa y de todas las partes que las vuestras excelencias, al momento de resolver los pedidos de agregación de distintas testimoniales, rechazaron la pretendida agregación de la prestada por el testigo Torres, hoja 140.550 a 559, 140.569 a 140.586. Y del señor Talavera de Foja 149.569 a 149.586, por considerar que iban a declarar lo que ya habían declarado. Vuelvo a repetir. Se basaron en una prueba prohibida, que no la podían agregar. Y lo dijeron a lo largo de todo su alegato, cuando mismo parte de la fiscalía, no me acuerdo cuál era el prestigioso colega, cuando habla de las contradicciones de Talavera, las confronta con las declaraciones que había prestado en instrucción. Y creo que todos recordamos todo lo repreguntado que fue Talavera, todo lo repreguntado que fue Torres. Entonces, lo que mismo la Fiscalía entendió que eran contradicciones se basa en la acusación, en las declaraciones agregadas por lectura durante la instrucción, que lo hace la Fiscalía y lo hace también la querella unificada. Y apunto más al señor fiscal por su rol, porque tiene que velar por la legalidad del proceso y no puede perder la objetividad. En razón de lo expuesto, dejo planteada esta nulidad del alegato de la Fiscalía. En el caso que vuestras excelencias consideren no dar lugar a la misma, hago reserva de acudir en casación. En este momento, señor presidente, si usted me permite un brevísimo intervalo, que viene el doctor Castro a continuar. Sí, más que breve el intervalo. Ahí está. Bueno, adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, después de escuchar al doctor Barros respecto a este último planteo de nulidad que efectuó de las acusaciones públicas y privadas, de ese vicio que acabo de señalar, lo advertimos en todos los alegatos acusadores que hemos escuchado atentamente. En su momento, este abogado, al momento creo que contestar la primera vista que tuvimos oportunidad en el alegato, señalé que lamentablemente este tipo de procesos se los suele conocer o se escucha en los pasillos de tribunales, de Comodoro Pi, como decimos habitualmente, como procesos de excepción. Distinta mi situación a la del doctor Barros, realmente este sí es mi primer proceso por este tipo de delitos de lesa humanidad, no de megacausas, hace 20 años que ejerzo el derecho penal en el fuero penal, un poco más de 20 años. Y realmente todas lo que uno por ahí venía escuchando, hasta que me tocó intervenir en este proceso, sobre circunstancias que ocurrían en procesos similares o procesos anteriores, lamentablemente vi que efectivamente eran ciertas. Es decir, que eran procesos plagados de excepciones a las normas procesales, ¿no? Excepciones a lo que ocurre en cualquier otro proceso penal. En ese sentido, lo primero que debo resaltar es que más allá de la gravedad de los delitos que se imputen a las personas acusadas, nunca, nunca, eso lo aprendimos todos en la facultad, los procesos deben transitar violándose las normas procesales o haciendo excepciones a las disposiciones legales. No pretendo con eso hacer un nuevo planteo de nulidad o un planteo de nulidad, simplemente marcar estas excepciones que uno fue viendo durante este proceso. Prórrogas indefinidas de las prisiones preventivas, violando la ley de prisión preventiva. Hemos visto cómo, por ejemplo, durante la pandemia, muchísimas personas detenidas, también por delitos graves, eran excarceladas por razones humanitarias, por razones de salud, y sin embargo vemos que en este proceso, pese a encontrarnos con imputados, todos adultos mayores, surgen de sus legajos de salud las distintas patologías que tienen, propias de su edad en muchos casos. Sin embargo, en estos procesos, o en este proceso en particular, vimos cómo la ley de prisión preventiva iba encontrando excepciones y las prórrogas se hacían y se hacían y se hacían. Incluso ahora estamos viendo cómo siguen insistiendo con la prórroga de la prisión preventiva, pese a todo lo que escuchamos en este debate. Hemos visto también excepciones, como dijo el doctor Barro, con acusaciones efectuadas sobre el fin del debate, previo al cierre del debate, nos sorprendemos con ampliación de acusaciones, utilizando pruebas que ya habían tenido a la vista o a la mano, incorporando de manera indiscriminada procesos en los cuales las defensas no intervinieron, estas defensas no intervinieron, incorporando cientos de declaraciones brindadas sin ningún tipo de control por parte de la defensa. Son excepciones que realmente en otros procesos penales no se ven, no se permiten, no se aceptan. No se aceptan porque violan groseramente el debido proceso. Sin embargo, acá nos encontramos con que esas excepciones lamentablemente son moneda corriente. Y lo digo lamentablemente también porque hay un letrado que cree en los procesos de verdad y justicia. Siempre lo fui, y mi rol en este caso no me quita todo lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que he pensado durante todos estos años de vida y de ejercicio profesional. Pero yo lamentablemente, porque en definitiva utilizando este tipo de situaciones, ni hablar de la excepción de Torres y Talavera, ¿no? Después me voy a expedir con un poco más de profundidad, que también debería tomarse como una grosera excepción. Digo lamentablemente porque en definitiva terminan empañando procesos que realmente creo que la Argentina necesita y se merece. Pero creo también que la Argentina necesita, merece este tipo de procesos, pero transitados en el marco de la legalidad, sin excepciones groseras, como hemos visto en este proceso. Sin groseras errores, voy a llamar error para ser generoso, como el que vimos por parte del doctor Rafecas, un juez realmente al que le tengo no solo admiración, sino aprecio. Pero hemos visto, por ejemplo, cómo en el auto de procesamiento comete errores realmente grosero. No me voy a, lo voy a señalar. Vemos cómo el fiscal, algo ya dijo el doctor Barros, vemos cómo la fiscalía, acá no me voy a meter con las querellas, porque las querellas tienen otro rol, tienen otras obligaciones, tienen otros compromisos, y fundamentalmente no tienen el deber de objetividad que sí tiene que tener un fiscal que se ajuste a derecho, o una fiscalía que se ajuste a derecho. Sabemos que la fiscalía no debe guardar, no debe ser imparcial. No se le exige eso, eso se le exige a los jueces, pero sí la objetividad. Y acá vemos cómo la fiscalía, no solamente tomando prueba prohibida, como señaló el doctor Barros, sino dejando pasar o incluso haciendo mención de las declaraciones de Torre y Talavera después de lo que vimos que ocurrió en este proceso. Algunas irregularidades sobre estas declaraciones las advirtió ya la defensa oficial, leyendo declaraciones con los papeles, poniéndose de acuerdo, hablando con abogados. Recuerdo un momento en la declaración de uno de estos dos testigos, estamos siendo muy generosos al llamarle testigos, no quiero faltarle el respeto a estos testigos, pero realmente no entiendo cómo son testigos, no entiendo cómo la fiscalía, no entiendo cómo las querellas no han formulado acusación respecto a estas personas, por las barbaridades que han dicho. En cualquier proceso, estas dos personas que puede declarar se habrían ido esposados de la sala de audiencia. Esposados se habrían ido de la sala de audiencia. Lo hemos visto en infinidad de procesos, cuando nos encontramos con testigos de la calaña de estos dos sujetos, después de las barbaridades que dijeron, de las mentiras evidentes que dijeron, de las contradicciones groseras que cometieron. Se hubieran ido esposados de cualquier proceso. Acá no. Acá no. Terminaron de declarar, se levantaron y se fueron a seguir con sus vidas. Mientras nuestros defendidos hace 5 años que están presos. Hace 5 años que están privados de su libertad. Por la declaración de estos dos mentirosos. Por la declaración de estos dos mentirosos. ¿Por qué digo mentirosos? Digo, voy a tener que hacer el trabajo o el análisis que la fiscalía debió haber realizado al momento de formular un alegato. Lo que pasa es que no lo hizo, porque si no, no le cabía otra que pedir la absolución de Pepe y Lugo. Reitero, si bien tiene una obligación de acusar la fiscalía, más importante todavía es el deber de objetividad. Y el fiscal acá groseramente lo violó. ¿Y por qué digo esto? No voy a hacer, obviamente, valoración de las declaraciones específicamente que hicieron Torres y Talavera durante la instrucción. No voy a cometer ese grosero error. Simplemente me voy a atener al auto de procesamiento del doctor Rafael. El doctor de respecto de Pepe y Lugo. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí vamos a observar en el auto de procesamiento. Quiero señalar aparte que tanto el requerimiento de elevación a juicio de todos los acusadores, fiscal incluido, así como también lo vimos en la extensa lectura de los alegatos, hicieron, otra excepción más, el código prevé que no se puede leer, salvo algún pasaje. Acá vimos como todas las acusaciones leyeron durante horas y horas y horas el alegato. Pese a la prohibición que establece el código prevé. Una nueva excepción, mucho menor a las que vimos antes. Vemos que el doctor Rafecas, cuando dicta el auto de procesamiento, prácticamente transcrito en los requerimientos de elevación a juicio y en los alegatos, luego leídos, el doctor Rafecas hace casi exclusivamente hincapié en las declaraciones que habían brindado Torres y Talavera durante la instrucción del proceso. Por ejemplo, el doctor Rafecas en el auto de procesamiento lo acusa a Pepe, como bien dijo el doctor Barros, de infinidad de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones. Obviamente no le describe en ningún momento cuál es la conducta concreta y específica que hicieron los imputados. Con generalidad, estuvieron acá y con lo cual cometieron todos estos delitos. Ahora, específicamente, ¿qué hizo Torres? ¿Qué hizo Lugo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la participación en esos hechos de Lugo, de Pepe? Respecto de cada una de las torturas que imputa, respecto de cada uno de los homicidios que imputa, cuándo fueron, en qué lugar, bajo qué circunstancia, cuál fue la cooperación que ellos dieron. Eso no lo vamos a encontrar por ningún lado. Por eso el planteo de unidad que hizo el doctor Barros. Esto mismo se repitió en los alegatos, ¿no? Estuvieron ahí, por tanto, son los autores, son coautores. Un verdadero disparate jurídico. Cuando el doctor Rafecas analiza la prueba por la cual dicta el auto de procesamiento, empieza por analizar, vamos a empezar por el caso de Pepe, empieza por analizar su legajo. Y acá encontramos un error, como antes señalé, realmente grosero, grosero. Que fue soslayado con las acusaciones. Aquí el doctor Rafecas, aquí me permito leer este pasaje, dice, cabe remarcar, Previo a este párrafo, el doctor Rafecas dice durante las calificaciones de Pepe, que surgen de su legajo, hojas 37 y 38 del legajo, durante el periodo 1977-1978, había sido calificado por Medina. Creo que también dice por Cardoso. Sí, es una cuestión obvia. Estaban de pase en Campo de Mayo, los jefes en Campo de Mayo en ese momento eran ellos, con lo cual los que lo tenían que calificar eran ellos. Eso no quiere decir que estuvieron en el Olimpo. Pero el grosero error, gravísimo error, comenta Rafecas, porque funda su procesamiento en esta circunstancia, dice, y acá lo voy a leer. Cabe remarcar que durante el periodo 1978-1979, Miguel Víctor Pepe fue calificado por el segundo jefe y jefe de la plana mayor del destacamento móvil 1 de Campo de Mayo, comandante Hugo Luis Medina, y el jefe del destacamento móvil de Campo de Mayo, quien Obdulio Sidicaro, quien se encuentra fallecido. Eso es falso. Eso es falso. ¿Será un error? La verdad que lo desconozco. No entiendo por qué. Porque si uno se va a la foja 41-42 vueltas del legajo de Pepe, va a ver, contrariamente a lo que sostuvo Rafecas y a lo que trastabilladamente acá repitieron las acusaciones, el que lo calificó a Pepe fue el capitán Lavaisse del ejército. ¿Y esto por qué? Porque como bien surge del legajo, Pepe en agosto de 1978 se fue de pase al comando en jefe del ejército para hacer tareas de custodia del comandante que estaba en ese momento a cargo de ese área. Que lo calificó fue Lavaisse. No fue ni Cardoso, ni Medina. Y es correcto eso. Porque hasta agosto del 78 estuvo en Campo de Mayo. El 77 y 78. Con lo cual es correcto que lo califique Medina. Pero también se condice con su legajo que frente al pase que tuvo en agosto del 78, en la calificación del 78 a 79, lo califique su jefe. ¿Y quién era su jefe? Lavaisse. El error que cometió el doctor Rafecas es grosero. Y esto lo utilizó para fundar el auto de procesamiento, además de las declaraciones de Torre y Talavera que ahora vamos a expresar. No se puede dejar pasar por alto. Vuelvo a repetir, el señor fiscal debió velar la legalidad de este proceso. No se le puede pasar semejante y grosero error. Digo, si se hiciera un análisis concreto, objetivo y honesto de la prueba. Pero vemos que esto no ocurrió en este debate. Porque todas las acusaciones después tomaron las declaraciones de Torre y Talavera frente a lo que vimos todos en este debate. Continúo con el auto de procesamiento. Rafecas después se mete o comienza a analizar las declaraciones de Torre y Talavera que te han brindado ante la instrucción. Y ahí señala algunas, vuelvo a repetir, me estoy limitando al auto de procesamiento y a las citas que hace el doctor Rafecas para fundar el auto de procesamiento. Ahí habla, por ejemplo, de de que Torres había señalado, de que Pepe había participado, había viajado a Panamá, había participado en la Escuela de las Américas, que Pepe era un torturador. Señalaron también, y señala Rafecas en su procesamiento, que supuestamente estos testigos dijeron que habían estado con Pepe en el operativo Independencia. Vamos a ver después cuando doctor Barros hace un análisis de los legajos. Eso también es falso. Solo basta dar lectura a los legajos de Torres Talavera y el de Pepe y van a apreciar que no coincidieron en ese famoso operativo Independencia, con lo cual acá los testigos también mintieron. Eso lo tenía a la vista todas las partes. Sin embargo, nadie hace mención de esa circunstancia que desacredita a los testigos. Después, según el doctor Rafecas, Talavera señala un montón de personas, igual que Torres, que en teoría estuvieron ahí. Lo ubican a Pepe, según Rafecas sostiene, como jefe de guardia interna, pero después dicen que participaba de las patotas, trabajaba gente, que torturaba gente. Cita, por ejemplo, a Talavera diciendo, según Rafecas, dice Pepe también, lo cita Rafecas, dice Pepe también salía en operativos con la brigada, él participaba mucho en las brigadas, hablando de Talavera. ¿Cómo vamos a ver qué dijo Talavera acá? Pero Rafecas dice que Talavera en esa oportunidad había dicho, me acuerdo que fue un operativo en Claypole, de donde se trajo una nena de 10 a 11 años, la cual se la llevaron, no sé el destino. Sé que mataron a los padres en el operativo. A la nena la trajeron al Olimpo. Según Rafecas, también los testigos dicen que Pepe trajo a la nena, que después hubo otro operativo que también participó en la calle Honorio Pueyrredón, donde hubo bajas. También participó Pepe, pero fue a varios, dice. En ese operativo también mataron al tipo que fueron a buscar, que no recuerda por qué lo mataron, porque lo tenían que traer vivo. Y incluso ahí que Minicuzzi lo acribilló. Esto se lo había contado Pepe. Esto estoy leyendo el autoprocesamiento, el cual Rafecas hace un análisis y valora Torres y Talavera las declaraciones. Dice Rafecas, con respecto a los testimonios de Talavera y Torres, corresponde tener en consideración que ambos testigos han tenido sin dudas una posición privilegiada para tomar conocimiento de los hechos. Párrafo más abajo dice, por otro lado, debo tener en cuenta que los dichos de ambos testigos, está refiriendo a Torres y Talavera, han sido precisos y concordantes entre ellos. Claro, después vimos que acá que se habían puesto de acuerdo, habían hecho ayuda a memoria, se pasaban las declaraciones. Una cuestión inadmisible en cualquier proceso penal. Acá pasó como si nada. Una locura. Ninguna de las acusaciones hizo cargo de esto. Decía Rafecas, debe tenerse en cuenta que lo dicho ambos testigos han sido preciso y concordante entre ellos y con los datos que surgen de la presente causa, por lo cual corresponde otorgar a dichos testimonios un valor fundamental para la acreditación de los sucesos. Lo dijo Rafecas, las declaraciones de Torres y Talavera son fundamentales para el proceso. Ahora vamos a ver qué pasó después acá, en este juicio oral, con Torres y Talavera. Veo la obligación de hacerlo, pese a que todos lo escuchamos, el señor presidente y los otros dos miembros del tribunal, todos los escuchamos, todos vimos lo que ocurrió acá. Pero como las acusaciones no se hicieron cargo de esto, vamos a tener que lamentablemente analizarlo un poquito. Pepe también Rafecas señaló, tratando de poner alguna mácula en la circunstancia del legajo, decía, por otro lado, resulta significativo conforme a la prueba recolectada en autos de inauguración del Olimpo como centro clandestino de detención se genera el 16 de agosto del 78, y que apenas una semana antes, esto es el 9 de agosto, se haya producido el pase de Pepe al destino citado y bajo el ámbito del comando del ejército. Por otro lado, de tenerse en cuenta que si bien Talavera se refiere a Pepe como Miguel Ángel Pepe, todas las referencias efectuadas por él mismo como a sí mismo por Torres son verificados como datos relativos a Miguel Víctor Pepe. Y aquí hay una cuestión central que también se había puesto de resalto por esta defensa durante la instrucción, que fue completamente desoída. ¿Y por qué hace esta aclaración el doctor Rafecas? Pues los testigos, evidentemente, según cita Rafecas en su procesamiento, cuando los testigos hablan de Pepe, hablan de Miguel Ángel Pepe, no de Miguel Víctor Pepe. Puede parecer una soncera, ¿no? Pero para esta defensa no es una soncera, porque siempre nos preguntamos, después de haber hablado con Pepe y él habernos señaló perfectamente en su indagatoria de manera espontánea, sin poder leer obviamente todo la ese que Pepe lo detienen en su domicilio, en Mercedes, lo trasladan a Capital, detenido, esposado, se sienta a declarar cuando llegaron estos dos defensores, estuvieron leyéndole durante horas el acta de indagatoria, se ve que la indagatoria tiene cientos de páginas, la supuesta prueba que los comprometía, y Pepe directamente declaró. ¿Y qué declaró? Declaró la verdad. Pepe lo primero que señala es, señores, yo no estuve acá, me están diciendo. Y empieza a explicar dónde estuvo. No es que Pepe agarró su legajo y lo vio. Pepe se acordaba cuando le hacen semejante imputación. Se acordaba dónde estuvo en ese momento, sin leer el legajo. Y coincide lo que él declaró tal cual con las constancias que están en el legajo. Y debo señalar que el legajo de Pepe y el de Lugo, del cual también se basa referencia al doctor Barros, fueron redarguidos de falso, no advertimos tachaduras, enmiendas. Sí, en el caso del legajo de Lugo, advertimos una foja fundamental que falta de su legajo, después se va a pedir el doctor Barros sobre esta circunstancia. Pero específicamente respecto al legajo de Pepe, vemos que lo que él declaró se condice tal cual con lo que surge del legajo. Con lo cual el doctor Rafecas, para dictar el auto de procesamiento, se valió de tres circunstancias. Si estoy haciendo alusión al auto de procesamiento, vuelvo a repetir, porque es una copia textual de lo que fue el requerimiento de elevación a juicio y los alegatos a juicio. Doctor Rafecas tuvo en consideración tres cuestiones para vincular a Pepe a este proceso. Una fue, como bien dije, señalar de manera errónea y falsa, que Pepe había sido calificado por personas por las cuales no había sido calificado en ese periodo. Se puede ver en el legajo, si te las fojas, y por las declaraciones de Torres. Ya vimos que. Ya vimos que. El error del legajo. Creo que todos hemos visto lo que fue la declaración de Torres y Talavera. Me voy a detener acá un segundito nada más, que según Rafecas también Torres había señalado que tanto Lugo como Pepe tuvieron todo el tiempo en el Olimpo, desde que empezó hasta que terminó. Vemos que esto después fue desacreditado en el debate. Una nueva mentira de estos dos sátrapas. Perdón por el calificativo, pero no, realmente no encuentro mejor expresión. Pido disculpas nuevamente. Y eso es lo que vincula a Lugo y a Pepe al proceso. Como bien dije, Rafeca señala, dice, ahora bien, puesto a analizar el descargo efectuado por Pepe en ambas ocasiones, pues después se le amplió la acusación, volvió a repetir exactamente lo mismo, Pepe, corresponde indicar que la alegada ajenidad del nombrado con los hechos que tuvieron lugar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Olimpo se ve desvirtuado frente al acopioso cuadro cargoso obrante en su contra y sustentado principalmente en los testimonios de Federico Eric Talavera y Omar Eduardo Torres, quienes fueron contestados en señalar la presencia del nombrado en dicho lugar. Asimismo, dice Rafecas, del análisis del legajo personal, sumado a ello, las descripciones coincidentes con los testimonios referidos completan el cuadro probatorio. Así descarta Rafecas lo que expresó Pepe en su indagatoria. Respecto al autoprocesamiento de Lugo, también el doctor Rafecas utiliza la misma y las querellas que repiten la circunstancia. Utiliza nuevamente el testimonio de Torres de Talavera y el legajo de Lugo. Si es cierto, aparte el propio Lugo lo reconoció, Lugo fue al Olimpo. Distinta a la situación de Pepe. El propio imputado lo reconoció. ¿Pero qué dijo el imputado? Hice cinco guardias. Y después salió el pase a Córdoba, se fue a la escuela de Jesús María a hacer el curso de suboficial. De hecho, egresa de verse el legajo en el año 79, egresa de la escuela. Condice con lo que él declaró. Egresa como cabo. Y acá, como va a señalar el doctor Barros, llamativamente, sugestivamente, el legajo de Lugo, no pudimos observar, al menos nosotros, de su lectura, las calificaciones, porque ahí podríamos ver quién lo calificó a Lugo después de septiembre del 78 hasta septiembre del 79. Ahí seguramente podríamos haber visto, como fue en el caso de Pepe, que quien calificó a Lugo fueron los nuevos jefes que tenían la escuela de Jesús María. Pero esa foja no está en el legajo. Si observan el legajo de Lugo, van a ver que están todas las calificaciones, desde que él ingresa hasta que se va de Gendarmería, pero falta la de ese año. ¿Por qué falta? Será cuestión que debería investigarse. El fiscal debería haber procurado su investigación. Pero acá no ocurrió eso. Violó nuevamente el señor fiscal la objetividad que debería haber mantenido durante todo el proceso. Parece que se le pasó por alto el falta esa foja. Fundamental esa foja. Porque acá están diciendo que surge del legajo, que se condice con lo que dijo Torres y Talavera, su legajo, que Lugo estuvo desde que el Olimpo arrancó hasta que el Olimpo terminó. Después vimos acá que uno de los testigos se desdijo, ¿no? Y corroboró lo que el propio Lugo tenía lomo, cuando dijo que, no, Lugo estuvo poco tiempo y se fue a Córdoba, tal y cual lo dijo Lugo. Sin embargo, acá se insiste que Lugo estuvo desde que empezó hasta que terminó. Entonces, como Lugo estuvo desde que empezó hasta que terminó, siendo guardia externa, como él señaló, le atribuyen 19 homicidios, violaciones, secuestro, tortura. Ahora, ¿qué hizo Lugo? Todavía estamos esperando que nos cuente qué fue lo que hizo Lugo. ¿De dónde sacan esto? ¿De la declaración de Torres y Talavera? ¿De cuál? ¿De la que señala Rafecas en el auto de procesamiento o de lo que escuchamos todos acá? Porque si nos estamos a lo que escuchamos todos acá, que es a lo que hay que estar, si queremos respetar el debido proceso, si queremos respetar el código procesal y no crear una nueva excepción, que atenta contra estos procesos, que atenta contra la legalidad de estos procesos, debemos estarnos por las declaraciones que brindaron Torres y Talavera en este juicio. Bien dije, uno de los testigos corroboró, contrario a lo que dijo el otro testigo, corroboró que Lugo estuvo poco tiempo en el Olimpo y se fue a Córdoba, tal cual lo señaló él. Sin embargo, en el marco de este desaguisado, vemos que alegremente, como si acá no hubiera pasado nada, repitiendo cosas escritas, sin hacer una valoración de lo que ocurrió en este debate, que es lo que hay que hacer en el alegato, repiten cosas que no ocurrieron en el debate. Lugo estuvo todo el tiempo. Y bueno, ¿cómo estuvo todo el tiempo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su aporte? Todavía no lo sabemos. No sé cuándo nos lo van a explicar los acusadores. Hemos hecho mención que en el auto de procesamientos Rafecas intenta aclarar la circunstancia de que todos mentirosos hablan siempre de Miguel Ángel Pepe. ¿De dónde surge el nombre Miguel Ángel Pepe? ¿Por qué aparece Miguel Ángel Pepe? ¿Quién es Miguel Ángel Pepe? Nos encontramos cuando empezamos a trabajar con esta causa, que evidentemente alguien se tomó el trabajo, no sé por qué, no sé para qué, de ver que en las listas de supuestos represores, están publicadas en cientos de lugares, voy a citar dos nada más acá, La Fogata Digital es una, sitio web, se puede buscar como lista de represores argentinos, y ahí encontramos efectivamente el nombre de Pepe Miguel Ángel. ¿Quién es Pepe Miguel Ángel? Supuestamente, según estas listas, alias Poggi o Guille, que es del Servicio Penitenciario Federal, o era del Servicio Penitenciario Federal, y en estas listas se lo asigna como jefe de sección El Vesubio y El Olimpo. Y después también estuvo en la división Cuatrerismo de Quilmes. ¿Qué tiene que ver esto con Pepe? ¿Nuestro Pepe? ¿Pepe que está ahí sentado, que hace 5 años está detenido? No sé. Casi un homónimo. La otra lista que hice de referencia, acá son un poquito más efectivos, más específicos, hablan también como miembro del Servicio Penitenciario Federal, Miguel Ángel Pepe, alias Poggi o Guille, imputado como jefe de grupo de tareas del centro clandestino El Olimpo, que supuestamente eso surgiría del legajo con ADEP 7170. Esto se acompañó en la causa, ha ofrecido también para este debate. Pasó por alto a todo, parece. Por eso Rafecas intenta aclarar y explicar de que, bueno, que cuando los Testigos hablan de Miguel Ángel Pepe, que sería esta persona que aparece en estas listas como miembro del servicio penitenciario, como nombrado en este legajo con ADEF, en realidad sería el Pepe que está acá sentado y detenido hace 5 años. ¿Qué hacen esto? La verdad es que no lo sé. ¿Por qué hicieron esto? La verdad es que no lo sé. Pero sí vemos que las referencias a Pepe, a este Pepe, recién estos raros testigos señalan después de que se le pregunta. ¿Y Pepe? Ah, sí, a Pepe. Ah, sí, Pepe era uno que yo me acuerdo cuando lo vi en el año 2012. Sí, Pepe. Y lo meten en la causa. ¿Qué hicieron esto? Al final del alegato vamos a pedir que se investigue, obviamente. Sobre todo porque aparte uno de los testigos que pasaron por este debate extrañamente como testigos, expresamente, como señaló el defensor oficial, y está la constancia en el acta, cuando se le preguntó sobre si había firmado alguna vez algún acuerdo como arrepentido, si había sido imputado en alguna causa, obviedad manifiesta, el testigo espontáneamente dijo, no, a mí me citaron el de la Secretaría de Derechos Humanos y me ofrecieron protección. ¿Me ofrecieron protección? ¿Protección de qué? ¿O alguna vez amenazado? Pepe Lugo lo amenazaron, alguno de los imputados de esta causa. ¿Protección de qué? Deberían explicarlo, ¿no? Digo, porque en función de la declaración, estos dos sujetos, a estas dos personas las tenemos detenidas hace 5 años. Vamos a analizar igual un poquito más estas declaraciones. Y obviamente, como dije antes, no las voy a contrastar con lo que supuestamente declararon en instrucción. Me voy a tener a las cuestiones que cita Rafecas en el procesamiento respecto de lo que estos sujetos supuestamente dijeron durante la instrucción. Y la vamos a comparar con lo que ocurrió en este debate. Vamos a empezar por Thor. Aquí como primera cuestión, algo que llamó la atención de la defensa, que esta parte realmente la desconocía, este letrado lo desconocía, pero lo marcó el defensor oficial. En un proceso anterior, en un tramo anterior de estas causas, expresamente este tribunal, según el defensor oficial, en la sentencia que dictó en uno de estos procesos, expresamente excluyó de valoración la declaración de Torres. Me imagino por qué. O todos nos imaginamos por qué, ¿no? Con lo cual, al escuchar esto, que realmente la defensa lo desconocía, nos llamó más la atención. No solamente que se permita la declaración, sino después de que las acusadoras hicieran mérito de esta declaración. Como bien dijo Barros, obviamente no podían hacer mención de lo que dijeron en este debate, porque si no, no podrían haber formulado un alegato acusatorio, hicieron mención de prueba excluida, prueba prohibida, de prueba que no fue admitida por el tribunal, como eran las declaraciones brindadas en instrucción. Para no irme del punto, Torres declaró en este debate, por ejemplo, que él se fue de gendarmería porque no quiso renovar contrato. No quería renovar el contrato porque estaba atormentado, porque no quería estar más, y que por eso no renovó el contrato. Ahora, cuando uno ve el legajo de Torres, se encuentra con que aquel testigo también miente. Acá el testigo también miente. Si uno ve el legajo de Torres, va a observar que Torres no se fue porque no renovó el contrato. Torres se fue echado de la gendarmería por la Junta de Calificación por el cúmulo de sanciones que tenía. Entonces ya desde el vamos, el testigo arranca mintiendo. Y es evidente esta mentira. Vimos que Pepe, según Rafecas, según este testigo había dicho, Pepe estuvo durante todo el tiempo y que Pepe participaba de las patotas y que Pepe secuestraba gente. De Lugo dicen, no, Lugo hacía guardias internas. Ellos no, Torre y Talavera no. No hacían guardia interna. Vieron que se cuidaron bastante acá. Nosotros hacíamos guardia externa. Yo hacía guardia externa. Estamos acá, Torres y Talavera. Después, cuando se le empezó a preguntar un poquitito más sobre lo que hacían, pese a que se ubica uno en el techo y que escuchaba por no sé dónde las cosas que ocurrían o que le contaban, después, cuando uno empieza a preguntar y los deja hablar, ellos solo se involucran, trasladando detenidos, ayudando a quemar cuerpos, participando de procedimientos donde secuestran a gente, participando de los vuelos de la muerte, trasladando detenidos. Pero claro, acá de entrada se presenta, no, nosotros hacíamos guardia externa, no tenemos nada que ver. Pero después nos encontramos con lo que ellos mismos dicen, que se da de bruces con lo que ellos mismos dicen, como guardia externa. Como guardia externa. Si están trasladando detenidos para hacerlos desaparecer. Si están participando de procedimientos donde se secuestra y asesina gente. Si están participando del secuestro de chicos. Ahora vamos a ver específicamente, vamos a leer algunos pasajes de lo que escuchamos acá. Porque el señor fiscal prefirió no hacerlo, evidentemente, violando su deber de objetividad. No me voy a cansar de repetir. Porque es grave lo que ocurrió en este debate, señor presidente. Es muy grave. Es muy grave porque Lugo y Pepe hace 5 años están presos. Y alegremente se sigue pidiendo la extensión de la prisión preventiva. Como si acá no hubiera pasado nada, como si nadie acá hubiera visto lo que declaró Torres y Talavera. Que según Rafeca, son fundamentales para vincularlos al proceso. Eso es técnico. Torres también dijo, lo escuchamos acá, que Pepe venía de la cancha de Banfield, de Puente 12. Ya hicimos referencia que dice, no, Pepe era de los cuerpos comando. Claro, se ve que alguien leyó en el legajo que dice escalafón comando, porque así se llamaba el escalafón general antes. Luego van a ver que cambia, es escalafón seguridad, escalafón general. Y Pepe lo que había hecho era un curso de montaña. Esquí de montaña para rescate de personas. No hizo ningún curso en la Escuela de las Américas. Pepe no salió del país. Curso de las Américas, viajando a Panamá. ¿De dónde surge eso? Porque lo dijo Torres y Talavera. ¿En serio? ¿No leen el legajo? ¿No ven el legajo? ¿No ven que lo que hizo es un curso de esquí? Montaña. Cuando estuvo en el sur, en Esquel. No, Pepe era un comando. Disparate, delirio, lo que escuchamos en este debate. Falta de análisis de legajo. Falta de conocimiento sobre cómo se lee un legajo. Eso es lo que vimos del fiscal y de las querellas. O al menos, así parece. Escuchamos a Torres acá en este debate decir que le decían, ¿no? Los torturadores. Che, tráeme al detenido. Decían que tenía que llevar a los detenidos. Lo escuchamos acá en el debate. ¿Pero cómo? ¿No hacía guardia externa? ¿Torres? ¿Quién hacía guardia externa? ¿Torres o Lugo? ¿Por qué lo involucran a Lugo como guardia interna? El que hacía guardia interna era Torres. Pero acá es eso. No. Pero después, a lo largo de la declaración, se ve claro. Se ve claro. Llevaba a los detenidos, el que tenía interacción con los detenidos, trasladaba a las salas de tortura a los detenidos, no era Lugo, era Torres. Pero Torres vino acá, estuvo antes ante Rafecas, no vino acá a este debate, declaró, dijo los disparates que escuchamos, se levantó y se fue. Lugo sigue preso, Pepe sigue preso. Y no escuché al fiscal pidiendo la detención del testigo Mendaz, ni nada que hubiera ocurrido en cualquier otro debate. Nuevas excepciones en este proceso. Según Rafecas, en el auto de procesamiento, aparte Torres lo había vinculado a Lugo con los delitos sexuales, que acá después se atribuyeron. No ampliaron la acusación. Sin embargo, ¿qué dijo acá en el debate Torres respecto a Lugo y los delitos sexuales? No, Lugo no participó. No, nunca escuchó que Lugo le dijera nada al respecto. Todas las acusaciones se hicieron los distraídos. Un desaguisado jurídico imperdonable con dos personas detenidas hace 5 años. ¿Qué dijo Talavera? ¿Qué dijo Talavera? Dios mío. Talavera, según leímos recién en el auto de procesamiento, aparentemente, según Rafecas, en sus declaraciones anteriores habría dicho que sí, que Pepe estuvo durante todo el proceso, dijo también que era un comando, que Pepe había participado, como leí recién en el procedimiento, en el procesamiento de unos procedimientos en Claypole, que Pepe había traído a la nena. Después hace alusión que también fue a un operativo en la calle Pueyrredón. Y también escuchamos y vimos que Talavera se ubica en un comienzo como guardia externa, al cual Torres, ahí sí hay coincidencia, ¿eh?, con estos dos sujetos llamados testigos, mal llamados testigos. Pero igual que Torres, cuando se le empieza a preguntar un poquito sobre lo que hicieron, bueno, no, después en realidad pasó a ser chofer. Participa trasladando a personas a los conocidos vuelos de la muerte. Describe incluso cómo subían, cómo los trasladaban. Describe también una serie de procedimientos en los que él participa. ¿Y qué pasó en este debate con el señor Talavera? Lo mismo que con Torres. Se desdicen. cambian roles, funciones, nombran a personas distintas, personas que habían, según ellos habían participado, ahora ya no. Y vamos a una cuestión bastante puntual y central de esta declaración. Cuando, frente a distintas preguntas que hicieron las querellas respecto a la participación de Pepe como supuesto partícipe de las patotas, torturadores, secuestradores, Talavera acá en este juicio dijo expresamente que Pepe no participaba de las brigadas, que Pepe no torturaba y que Torres se confunde de Pepe. Invito a la lectura del acta, si es que no se recuerda, pero eso lo dijo Talavera en este debate. Pero claro, como dijo el doctor Barros, ¿cómo hacen para acusar de semejante declaración? ¿Cómo hacen para pedir tan alegremente prisión perpetua por no sé cuántos homicidios, secuestro, violación? Como si fuera todo lo mismo, ¿no? Uno, dos, diez. Una falta de respeto total frente a las víctimas reales. Torres se confunde de Pepe. Lo escuchamos todo. Quizás la fiscalía de la querella no, por eso se olvidó de anotarlo y de mencionarlo en su alegato. Pero invito a la lectura del acta. Y acá me voy a permitir que lo que ocurrió en este debate es grave. Es grave. Me voy a permitir leer un pasaje puntual de lo que fue la declaración de Talavera en este debate. Le preguntan a doctor Oucade, le pregunta a Talavera, dice, pido disculpas por la lectura, pero me parece que es tan gráfico y tan evidente que no encuentro otra manera de clarificarlo tan evidentemente la grosería que se cometió y el desaguisado jurídico que se está cometiendo en este proceso. La querella, el doctor Urcade, me pregunta, hago una consulta, ¿usted ha tomado conocimiento de que el Olimpo haya llevado a niños o niñas secuestradas? Secuestradas no, responde Peto Talavera. Se hizo un operativo en la ciudad, en la localidad de Claypole, donde se secuestraron elementos explosivos y en el lugar, de ese lugar, se trajo una niña de no me acuerdo si era entre 10 u 11 años, que vino hasta el Olimpo. La trajeron hasta el Olimpo, terminado el operativo. Y de ese operativo participé yo, dice Talavera, de ese operativo participé yo, porque yo fui con el camión y con el oficial de explosivos. Fuimos a retirar el explosivo que estaba dispuesto en un sillón, que no sé para quién era, y esa nena viajó con nosotros en el camión hasta el Olimpo. ¿Qué pasó con la nena después? No lo sé por qué se la llevaron. Claro, la querella ahí ya, me imagino, veía los ojos y se sorprendía. Pero sigue preguntando el doctor Urcade. ¿Se participó alguno de los imputados aquí en este juicio de ese operativo, señor Talavera? No, no, ninguno, responde Talavera. El querellante vuelve a decir, le pregunto, ¿recuerda algún operativo realizado en la avenida, Honorio Pueyrredón? Sí, me acuerdo. Dice, ¿qué nos puede decir de ese operativo? Dice que hubo el oficial de la Federal, Angelito, decían Angelito, de la Federal, no sé cuál es su nombre legal, fueron a hacer un operativo en un departamento donde mataron al que fueron a secuestrar, a detener, supuestamente. No le dieron la posibilidad de nada porque Angelito lo liquidó por solo verle. Porque habían matado a un policía. No sé cómo fue el asunto. pero era ese operativo para detener a alguien, pero sin embargo no le dieron tiempo ni a reaccionar porque lo cosieron a balazos, para decirlo así de manera vulgar. Le preguntan, ¿recuerda quién participó en el operativo, aparte de este señor que menciona? Entonces lo preguntan, pues según vimos antes, que Rafecca señala en el procesamiento, que el sujeto a la vera aparentemente había dicho que de ese procedimiento había participado Pepe. Sin embargo, acá el testigo dice, el que recuerdo es a Cardoso, que me llevó como chofer. Otra vez, ¿quién estuvo en el procedimiento? ¿Pepe o Talavera? Pepe está preso hace 5 años porque supuestamente había participado en estos procedimientos. Porque este sujeto había declarado eso. Ahora, en el debate, ante la presencia de la fiscalía y a la presencia de las querellas, es el testigo el que participa de ese procedimiento. ¿Usted escuchó, señor presidente, alguna de la fiscal, algún fiscal, alguno de los querellantes hacer alguna mención de esta circunstancia? Ninguna. Vuelvo a repetir, no me preocupa la postura de las querellas. Me llama la atención igual cuando se proclama verdad y justicia. Pero no me preocupa. Me preocupa la falta de objetividad total y absoluta de la fiscalía en este proceso. Falta de objetividad total y absoluta de la fiscalía en este proceso. Sigue diciendo el testigo, Dios mío. Dice, al que recuerdo es a Cardoso, que me llevó como chofer, y a Federico Minú. Mini Cusi, era el jefe del Olimpo. Esas dos personas recuerdo, y Angelito. Y después hubo gente de la brigada que no me acuerdo quién era, qué brigada era. Pero sí me acuerdo de ese operativo porque Cardoso me llevó como chofer. Yo le serví como chofer, él participó de ese operativo en Avenida Norio Pueyrredón. Sí, me acuerdo que fueron a matar a una persona. Acá la querella ya. Bueno, bien, gracias, hasta la vera. El testigo sigue hablando. Que tendrían que haberlo detenido. La querella también lo quería cortar. Gracias, Talavera. Señor presidente, dice la querella, hice un montón de preguntas. Un poco por, alega ahí, problemas técnicos de conexión, y otro poco porque también con la fiscalía y la otra querella estoy notando olvidos. No, ¿cómo olvidos? ¿Cómo olvidos? Esto no es un olvido. Esto no es un olvido, señor presidente. Esto es una barbaridad. Es un disparate jurídico. No es un olvido, señor presidente. Dice la querella, bueno, por eso esta parte insiste en la lectura. Ah, quería que le lean. Había dicho todo lo contrario. Dice, la querella está previsto precisamente por el Código Procesal, artículo 131. Ahí esta defensa se opuso porque el testigo había sido claro, se le preguntó específicamente. Sin embargo, la presidencia dijo, lo tenemos presente, pero de todas maneras yo mismo lo interrogué respecto a estas situaciones y de la participación de la persona para la cual se pregunta. Usted hizo referencia al operativo en la localidad de Claypole. Algo, Talavera, que nos pueda ampliar, que a partir de la evocación de estos sucesos a usted le venga a la memoria, alguna circunstancia puntual, la participación de alguna de las personas que tenemos aquí imputadas, algo más que pueda agregar a lo que ya nos dijo. Sí, al señor presidente, al testigo. El testigo dijo, no, de lo que usted me está mencionando le dije lo que me acuerdo hoy. Son hechos puntuales, importantes. Es lo que yo me acuerdo de ese operativo de Claypole, por ejemplo, y de Honorio Pueyrredón. Es lo que estoy diciendo. Es exactamente así. Si yo en la declaración anterior no me acuerdo, ni si me preguntaron de ese operativo, o yo lo mencioné con otras circunstancias o con otros detalles, en estos momentos no me acuerdo realmente. Pero lo que yo digo ahora puntualmente, lo que ella me preguntó, yo estoy diciendo lo que me acuerdo efectivamente porque son cosas que pasaron efectivamente y es lo que a mí me quedó grabado y lo sigo recordando. Ahí parecería que tendríamos que haber terminado la discusión, ¿no? Digo, en cualquier otro debate ahí habría terminado. Sin embargo, acá seguimos un poquito más. El señor presidente, y se le voy a preguntar de manera directa, señor Talavera, ¿recuerda la intervención de Pepe en el operativo de Claypole o en el operativo de Honorio Pueyrredón? Responde el testigo, no, para nada, no me acuerdo. Y la querella vuelve a insistir, doctor Oucade. Por eso, señor presidente, si no lo recuerda, justamente la lectura está prevista para que el testigo lo escuche. Frente a lo que acabo de decir, la claridad de la pregunta. Bueno, así todo, vamos a hacer una nueva excepción al Código Procesal. Y se le dio lectura a los pasajes que quería que se le lea la querella para ver si recordaba, ¿no? Señor presidente, si ya tengo presente las objeciones que manifestó la defensa, pero de todas maneras acá a Talavera tenemos cierta contradicción. ¿Cierta contradicción le parece a usted, señor presidente? ¿Cierta contradicción? ¿Cierta contradicción? Una persona que en una declaración dice, Robertito participó y en esta segunda declaración no lo nombra, no lo menciona, se le pregunta específicamente, señor, ¿Robertito participó? No, Robertito no participó, el que participé fue yo. Eso es lo que estaba pasando en este debate, pero se le dio lectura. Y vamos a ver qué dijo el testigo, por si quedaba alguna duda. Y si tenemos cierta contradicción, señor presidente, entre lo que usted nos está declarando ahora con lo que habría declarado en su momento, que pudo ser producto de alguna falla de la memoria, o pudo haber sido algún error también al volcar en la declaración anterior. Vaya qué error, ¿no? Reitero que a Pepe y Lugo están 5 años presos por lo que había dicho este sujeto, por esta declaración, por esta circunstancia. Pepe formaba parte de las patotas, Pepe torturaba, Pepe participó en el operativo de Claypole, Pepe participó en el operativo de Honorio Pueyrredón, Pepe era un torturador. ¿Ahora acá después? No. Pepe no, Pepe no, Pepe no. Torres se confunde. Y el señor presidente le señala al testigo. Si usted señaló que Pepe, estamos hablando del imputado de Pepe, Clara, también salía en operativos con la brigada. Él está leyendo, señor presidente. Pepe también salía en operativo con la brigada. Participaba mucho en las brigadas. Me acuerdo que fue un operativo en Claypole. Pepe, ¿no? Le aclara, señor presidente. Donde se trajo la nena de 10 u 11 años. Talavera había declarado, aparentemente, Pepe no solamente fue a ese procedimiento, sino que aparte Pepe es el que trae a la nena. Sigue el señor presidente. Después, respecto de Pepe, también dice, Pepe trajo a la nena, otro operativo en Honorio Pueyrredón, donde hubo bajas y donde también participó Pepe. Eso fue una lectura que hizo el presidente del tribunal. Y le pregunta al testigo, ¿qué tiene para aclararnos respecto de esto? Yo le pregunté expresamente si recordaba la participación de Pepe en todos estos eventos. ¿Puede agregar algo? ¿Puede aclararnos algo? ¿Qué dice el testigo? El testigo, entre comillas. La verdad, le digo, a esta altura me llama mucho la atención porque lo que usted me está refiriendo ya engloba una cosa demasiado certera. Y yo no me puedo equivocar tanto. No me puedo equivocar tanto. Repite. O sea, no puede ser que yo haya dicho una cosa que realmente hoy, a pesar de que usted me está refiriendo a lo que yo pude haber declarado, yo sigo negando haber dicho eso. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo no me acuerde, pero si me ayudan a recordar, mi memoria lo va a captar y va a decir, sí, eso pasó. Pero eso no está sucediendo conmigo. Yo no recuerdo a Pepe ni en el operativo de Claypole ni en el de Honorio Pueyrredón. Bueno, muy amable, señor. ¿Alguna consulta más? Claro. Estábamos frente, vuelvo a repetir, a una persona que si no hubiera estado, no sé si dónde está, porque constituyó domicilio en la Secretaría de Derechos Humanos, vimos todo que estaba no solamente con papeles y con abogados que quería consultar, declarando este sujeto. ¿Qué era esto? ¿Alguien escuchó al señor fiscal haciendo mención de esta circunstancia? ¿Alguien escuchó al señor fiscal tratando de aclarar esto? Es inaclarable. Es que es inaclarable. No hay nada que aclarar. No hay nada que aclarar. Yo no recuerdo a Pepe, ni en el operativo de Claypole, ni en Leonorio Porredón. Había dicho que Pepe participó, y ahora resulta que el que terminó participando en esos operativos y trajo a la nena en el camión fue el propio testigo. Esta persona tendría que haber salido esposado, señor presidente, después de terminar de declarar. No escuché al señor fiscal pidiendo nada. La falta grosera de objetividad del señor fiscal. Grosera. Dicha circunstancia debería anular el proceso, señor presidente, porque nos encontramos ante un fiscal que ve que lejos de resguardar el debido proceso, la objetividad, el análisis y objetivo de la prueba, tenía un único objetivo. Acá hay que pedir prisión perpetua, como sea, pase lo que pase en el debate, acá no importa, prisión perpetua. Y lo que pasó en el debate, bueno, bien, gracias, quedará en el recuerdo. Que sigan presos. Vamos a seguir pidiendo prórroga de la prisión preventiva, porque Lugo y Pepe, según dijeron los testigos, refieren, estos dos mentirosos consuetudinarios, a dos personas que deberían estar presas, estas dos personas que efectivamente participaron de procedimientos, participaron en las torturas, participaron en operativos donde se secuestraba gente, estas dos personas, según la querella, según la fiscalía, son los testigos que sustentan la acusación. Acabamos de ver lo que ocurrió en el debate. Ahora acabamos de ver lo evidente que es la imposibilidad que hay de tomar estos dos testimonios. Sin embargo, se los elige como testigos. En algún momento alguien va a tener que explicar por qué se los selecciona como testigos, por qué se dejan pasar estas cosas tan alegremente, por qué se los utiliza de esta manera, por qué se les brinda protección. Señores jueces, esto de verdad y justicia no tiene nada, no tiene nada. Y acá me permito traer a colación un viejo precedente del 2015, dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ruana Torres con El Salvador, donde expresamente la comisión dijo sentado que no se puede condenar a una persona solamente por los dichos de un coimputado colaborador. ¿Alguien tiene alguna duda de que tanto Torres como Talavera, hace muchos años que tendrían que haber sido imputados por algún fiscal? ¿Alguien tiene alguna duda que el doctor Rafecas debería haber parado en el momento de las declaraciones, traer testimonio y que se los investigue? ¿Alguien tiene alguna duda de que algún organismo de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, tendría que haber formulado acusación contra estas dos personas, delitos de lesa humanidad? ¿Alguien tiene alguna duda de que estas dos personas tendrían que haber sido condenadas? ¿Hace tiempo ya? No. ¿Por qué? Porque alguien le está brindando protección. ¿Para qué? Para que hagan estos disparates. Para que hagan estos disparates. Para que sigan presentándose en juicios, nombrando gente, involucrándolos en procedimientos. Pese a que después vemos que se diluyen como el agua entre los dedos. Después vemos que mienten. Después vemos que ocultan la verdad. Señor presidente, no hay más prueba para valorar en lo que hace a la imputación de la cual nos debemos ceñir para defender al UVP. Vuelvo a repetir, están sometidos a este proceso por la declaración de estos dos mentirosos y por supuestamente lo que surge del legajo. Alguna mención ya he hecho de los legajos, el doctor Barros va a continuar haciendo un análisis de los legajos, pero ya se ha expresado que los legajos de ambos de ninguna manera surgen partir de hecho puede atribuírsele las muertes, las desapariciones, las torturas, violación. Sin embargo, tal como dijo el doctor Barros, esa no fue la única prueba que se ventiló en el debate de la cual la defensa tiene que hacer mérito, porque también obviamente, como dijo el doctor Barros, en estos procesos muchas veces se termina invirtiendo la carga de la prueba. Y es uno el que tiene que demostrar que no hizo o que no estuvo, bueno, en ese lugar, porque acá parece que por el hecho de estar haciendo una guardia externa, como dijo Lugo, salvo que pretenda creérsele a Torre y Talavera, ¿no? Algo inadmisible a esta altura, me parece. Bah, no me parece, estoy convencido de eso. La defensa, un momento había ofrecido la declaración de Cardoso, la declaración de Méndez. El tribunal no permitió en el caso de Cardoso porque había sido condenado, algo que tendría que haber ocurrido con Torres y Talavera, como dije recién, pero lamentablemente todavía no ocurrió, seguramente ocurra en algún momento. En el caso de Méndez, porque había sido imputado en la causa, porque la sentencia de Méndez todavía no está firme, al día de hoy no está firme. Sin embargo, no se nos permitió que declararan a estas personas. Estas personas, efectivamente, hubo probado de que estuvieron en el Olimpo y al menos podrían haber sido citados, lo podríamos haber escuchado para ver si alguno de los imputados efectivamente estuvo ahí o no. Después el tribunal valorará. Le dará mayor credibilidad, menor credibilidad, pero no se nos permitió. En el caso de Talavera y Torres, que sea las que acabo de mencionar, sí fueron admitidos. Pero también ofrecimos respecto de Pepe la declaración de invito los papeles. Neros, de Pérez, y otro, perdón, Ramón Aguirre, Luis Germán Pérez y Cisnero Miguel Ángel. Los tres testigos, ninguno condenado por nada, ni nada que se le parezca, vinieron a este debate, prometieron decir la verdad, le tomó juramento, y explicaron específicamente en el caso de Pepe, corroborando lo que Pepe declaró, corroborando lo que surge del legajo, que efectivamente Pepe durante ese periodo estuvo trabajando, cumpliendo funciones en el comando en jefe del ejército. Explicaron qué hacía, cuál era el trabajo que tenían que hacer. Vieron también qué otras personas participaron en los momentos que ellos estuvieron, aparte de Pepe, mencionaron a distintas personas que habían trabajado también con ellos, aparte de Pepe. Todos coincidieron en los nombres, alguno agregaba alguno más, alguno menos. Eso tiene que ver con los periodos en los que cada uno trabajaba, con los binomios con los que trabajaba, simplemente con el recuerdo. Pero los tres fueron contestes. Acá sí podemos hablar de tres testigos contestes. No porque los haya ofrecido la defensa, porque a nadie se le ocurriría decir que estos testigos mienten. Cuando vinieron, se sentaron, declararon, no le dijeron exactamente lo mismo. Dieron más o menos los mismos detalles. Todos coincidieron en que Pepe estuvo trabajando ahí. Recuerdo incluso que, creo que fue, sí, el caso de Cisneros, el testigo Cisneros, esta defensa le preguntó, a la antigüedad que tenía en la fuerza este suboficial de gendarmería, que conocía a Pepe. A Pepe en gendarmería lo conoce todo el mundo. Pepe ha sido siempre distinguido como suboficial. Pepe debe tener el legajo más intachable de toda la gendarmería. Pepe fue héroe de Malvinas también. Pepe fue héroe en Angola también. Pepe no fue un torturador. Pepe no secuestraba. Le pregunté a Cisneros si alguna vez había escuchado, tanto por parte de Pepe o por cualquier otro camarada que se haya cruzado, persona, si alguna vez escuchó que Pepe haya participado de alguna patota, que haya secuestrado gente, que haya asesinado gente. Y dijo que no, que jamás escuchó algo relacionado a eso respecto de Pepe. Señor presidente, usted escuchó, señores jueces, ¿ustedes escucharon a la fiscalía, alguna de las querellas, hacer mérito de estos testimonios? ¿Hacer mención de estos testimonios? Una de las querellas dijo, le llamaba la atención lo que dijeron estos testigos. Nada más, nada más. ¿Eso es impugnar un testimonio? ¿Que le llama la atención? Digo, bajo juramento dijeron lo que dijeron. Dijeron la verdad. Dijeron la verdad. Algo que lamentablemente en este proceso, respecto de los supuestos testigos que alguien de la querella utiliza para pedir prisión perpetua, no hicieron. Y eso es muy evidente. Y ninguno se hizo cargo de esto. No solamente eso. Están pidiendo que se prorrogue la prisión preventiva. Pidieron prisión perpetua. Un desaguisado jurídico inadmisible. Señor presidente, le cedo la palabra ahora al doctor Barro para que continúe con el desarrollo, sin antes agregar, porque entiendo que es una parte importante de este alegato, pero también, como dijo el doctor Barro, vamos a evitar, para no extendernos demasiado con el alegato, repeticiones innecesarias respecto a lo que es la calificación legal, el análisis jurídico de la calificación legal que acá se pretendió y la utilización de las teorías de autoría que utilizaron las acusaciones para fundar su acusación, vamos a remitirnos a lo que de manera brillante, clara, concisa y concreta expresaron tanto la defensa oficial en el análisis de la calificación legal de la autoría, como el doctor Vidal específicamente respecto de la autoría. Le cedo la palabra al doctor Barros. Aprovechamos este momento entonces, antes de que se produzca el traspaso de palabra, para disponer un cuarto intermedio breve de 10 minutos y reanudamos entonces la audiencia con el alegato que se está llevando adelante. 10 minutos de cuarto intermedio. Gracias, señor presidente. Bueno, así escuchamos la primera parte de los alegatos de estos dos abogados que están representando a Miguel Pablo Lugo y a Miguel Víctor Pepe. Escuchamos primero a Manuel Barros y después a Mauricio Castro. En principio, bueno, fue bastante escueto escueta la exposición de Barros, haciendo mención a los principios fundamentales del derecho y haciendo referencia al tiempo que pasó desde que fueron imputados Pepe y Lugo. Después pasamos a escuchar a Castro, donde la verdad que fundamentó su exposición en todo el tiempo, sobre dos ejes, sobre los testimonios de Torres y Talavera y sobre los errores de Rafeta, ¿no? Le dedicó bastante tiempo a estos dos ejes y también, por supuesto, cayó como bastante fuerte sobre la fiscalía, hablando sobre los errores también o las omisiones de la fiscalía o la falta de profesionalidad, digamos. Así que bueno, tenemos ahora este cuarto intermedio para que continúe el doctor Barros. La falta de objetividad de la fiscalía. Hizo mención durante gran parte del pasaje también sobre esta falta de objetividad de la fiscalía. Nada, era más o menos lo esperable por parte de la defensa a cargo de estos dos abogados, que nada, me sorprende en cierta forma en la intervención de Mauricio Castro, la forma en que de repente al tratarse de un tema como tan serio, se le escapaba como una risa, ¿no? Ahí era extraña la forma donde él se manifestaba de forma graciosa de repente y a la vez graciosa, irónica, respecto a los testimonios de Torres y Talavera. Así que bueno, calculo que ahora en esta segunda parte escucharemos un poco más sobre estos ejes de, por un lado, los testimonios de Torres y Talavera, sobre los errores de Rafecas y sobre la falta de objetividad de la fiscalía. Sobre otros testimonios no hicieron mención. Así que bueno, tenemos ahora unos minutitos para seguir escuchando los alegatos de esta defensa. Les recordamos que estamos en una transmisión conjunta desde Radio Presente, acá desde el Ex Olimpo, donde parte del equipo de Radio Presente se suma a estas transmisiones gestadas desde un principio por el equipo de La Retaguardia, equipo al que abrazamos y les mandamos un cálido saludo. Seguramente muchos y muchas de ustedes estarán al tanto respecto de una decisión del Tribunal Oral Federal número 5, pero bueno, quizás en algunos minutos podamos escucharlo al mismo Fernando Tevele, que nos pueda contar acerca de este hecho que nos sorprendió la semana pasada. Será quizás al finalizar esta audiencia. Así que vamos a un pequeño corte, hacemos una pausa y en unos minutos retomamos con esta transmisión de una nueva audiencia de este juicio del circuito atlético, Banco y Olimpo. Bien, si pueden ir encendiendo las cámaras, por favor. Doctora, ¿falta alguna parte conectarse? No, señor presidente, estamos en condiciones de continuar. Reanudamos entonces la audiencia. Seguimos escuchando el alegato de la defensa de este título. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, Vemos en este a momento Manuel voy a empezar Barros a realizar un preparado para análisis de los legajos de los imputados y de los legajos también de los testigos, en el caso que todos fueron integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina. ¿Por qué voy a hacer este análisis de los legajos? Voy a hacer este análisis de los legajos porque en ningún momento se habló de los legajos de ellos. No voy a reiterar lo que dijo el doctor Castro, pero yo no sé si, o sea, no leyeron los legajos, o si lo leyeron no supieron interpretar los legajos. Entonces me parece que es muy importante este análisis a los efectos de poder desechar situaciones que se han dicho durante los alegatos de acusación. Entonces, voy a empezar a hacer el análisis del legajo, tanto del suboficial mayor retirado veterano de guerra de Malvinas, Miguel Víctor Pepe, suboficial mayor retirado, Miguel Pablo Lugo, y de los dos exgendarmes, Talavera y Torres. Repito, de la lectura de estos instrumentos, da mucha claridad a todo lo que está pasando en este proceso. Y como dijo el doctor Castro, y yo repito ahora, esos instrumentos no son ni más ni menos instrumentos públicos. Instrumentos públicos que hace una fuerza con el personal que tiene a su torno. Y esos legajos no fueron redarguidos de falsedad por ninguna de las acusaciones. Entonces, vamos a ver que haciendo un análisis bastante pormenorizado de esos legajos, se da de bruces con lo sostenido por las acusaciones. Que si lo hubieran leído, porque cuando hacen referencia a los legajos, lo hablan en una forma demasiado generalizada, o dicen según las constancias del legajo, como dijeron en un momento en el caso de Pepe, que lo único que dijeron del legajo es que medía 1,68 m y que tenía, digamos, frente hacia adelante o el pelo para el costado, o sea, que son las generales de cualquier sujeto normal, o sea, de la media. Pero no se fijaron en las cosas que sí son importantes, no se fijaron en las cosas que desvirtúan las acusaciones. Entonces, voy a empezar a hacer el análisis del legajo del suboficial mayor, repito, porque como estoy hablando de un legajo, voy a hablar en términos castrenses. Oficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Miguel Víctor Pepe. El suboficial mayor Pepe se incorpora a la Gendarmería Nacional el 31 de diciembre del año 1968. ¿Dónde es su primer destino? Su primer destino es, se incorpora en Campo de Mayo. Es importante decir que la primera hoja de su legajo, donde constan los antecedentes militares que había tenido con anterioridad al ingreso a la fuerza, surge que hizo el servicio militar obligatorio en el destacamento de instrucción andina el San Martín de los Andes, dentro de la órbita del Ejército Nacional. Y esto es importante después para hablar la especificidad de Pepe en el tema montaña. Estaba y estado en la Escuela de Instrucción Andina haciendo servicio militar, donde es trasladado en el año 1970, o sea, un año y monedas después de haber sido incorporado, al Escuadrón 33 San Martín de los Andes. Después de cumplir funciones, las funciones típicas de la gendarmería, en función, porque si vemos el legajo, estaba en la parte policial y de migraciones, hacía todos los trámites propios de una fuerza de seguridad. A 2 años de cumplir su servicio en ese escuadrón, lo mandan a hacer un curso en 1972 a la Escuela de Instrucción Andina. Como bien dijo el doctor Castro, en esa Escuela de Instrucción Andina, lo que le enseñaban eran rescates. No era ningún curso comando, eran rescates. En lo cual realiza 2 cursos, o sea, estuvo 2 años en la Escuela de Instrucción Andina, un año, perdón, y hace 2 cursos, el curso básico de esquí y el curso avanzado de esquí. En 1972, a fines de 1972, trasladado ¿a dónde? Al Escuadrón 43 Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Especialidad, montaña. Independientemente de las funciones policiales que realizaban, como ser migraciones, etcétera, etcétera, etcétera, era una unidad de montaña. Entonces, yo veo que todo esto se pasó bastante por alto en los alegatos y las acusaciones, porque vuelvo a decir, los legajos no dijeron absolutamente nada. Después, en 1974, pasa a la división pasividades acá en la otrora Dirección Nacional de Gendarmería. En el año 1976, para ser más preciso, el 16 de julio, he trasladado al destacamento móvil 1 en la Comisión Palermo. Ir a la Comisión Palermo, lo dijo Pepe en su momento, en ampliación de indagatoria, o sea, daba seguridad a las unidades de ejército, a la gendarmería. Daba seguridad porque en esos momentos podían ser o habían sido atacados en distintas oportunidades. En el año 96, el 76, discúlpeme, señor presidente, siguiendo estando en el destacamento móvil 1, he convocado, dentro de las fusiones que estaban en el destacamento móvil 1, al operativo Independencia de la provincia de Tucumán. Fue del 29 de septiembre del año 76 al 6 de noviembre también del año 76. Tuvo 35 días. Esto es importante, porque después cuando pasemos a analizar los legajos, tanto de Talavera como de Torres, que ellos aducen haber estado en Tucumán con Pepe, estuvieron en otras fechas. ¿De dónde lo conocen a Pepe? Porque estaban en el destacamento móvil de Campo de Mayo. ¿Por qué lo conocían tanto también a Pepe? Porque a partir de noviembre del año 76, a su regreso del operativo Independencia, en el destacamento móvil 1 asume el rol de subinstructor. ¿Subinstructor de quién? De todos los gendarmes, por Torres y Talavera, que se encontraban en el destacamento. Perfecto. Fue subinstructor desde noviembre del 76 a mayo del 78, en el destacamento móvil. En junio del 78 hasta agosto, estuvo afectado a lo que se llamó EAM 78, o Operativo Seguridad del Mundial de Fútbol. Ahí sí coincide en las mismas fechas con Torres, con Talavera, y con Lugo. Coinciden los tres. Ahí también estuvieron juntos. Cuando termine el operativo del Mundial, ahí es donde se produce, en agosto de 1978, se produce una dispersión de estas cuatro personas que estaban juntas. Yendo siempre con el legajo de Pepe en la mano, figura en el legajo de Pepe que a partir de agosto de 1978 sale de pase del destacamento móvil 1 Campo de Mayo y va de pase a la Secretaría General de Gendarmería. Cita la entonces Dirección Nacional. En esa Secretaría General de Gendarmería lo comisiona al comando de jefe del ejército, junto con otros gendarmes que dieron declaraciones en esta audiencia de debate, donde cumplían la seguridad de darle seguridad al comandante en jefe del ejército, que no me acuerdo quién era en esa oportunidad, si bien le pido disculpas a Pepe porque me lo había dicho. Estuvo prestando seguridad en el comando jefe del ejército, a disposición, por disposición del director nacional de Gendarmería y de la Secretaría General de Gendarmería, que era cuál era su destino. Continuando, ¿dónde estuvo? Entonces, ¿dónde estuvo Pepe? Pepe tuvo prueba sobrada de ello, es que las calificaciones, como bien lo dijo el doctor Castro, y se puede ver de la lectura, del legajo, estuvo a órdenes del capitán Lavaisse, quien era quien lo calificó, y ahí fue donde entró en el grosero error el doctor Rafecas. Lavaisse lo quisimos traer a declarar, porque sin lugar a duda, como creo que ya lo dijo el doctor Castro, iba a ser conteste con lo que dijeron los otros tres gendarmes y lo que dijo Pepe en su declaración indagatoria. Y en su ampliación, que después voy a hacer un puntito de su ampliación de la declaración indagatoria. Pero, como tenía un problema de demencia senil, no pudo declarar el capitán Lavaisse, que estaba vivo todavía. Entonces Pepe está desde agosto del 78 a enero del año 81. De destino, dependiendo de la Secretaría General de Gendarmería. Posteriormente lo mandan a Campo de Mayo. ¿Por qué? Porque Pepe ya en ese momento era sargento y tenía que hacer el curso de sargentos que se hacía en Campo de Mayo, a los efectos de poder ascender al grado de suboficial superior, o sea, sargento. Termina ese curso en el año 81. En el año 82 seguía estando todavía en Campo de Mayo. Y ya como sargento primero, en el año 82, va al conflicto del Atlántico Sur. Fue junto al grupo Alacrán que van a el conflicto del Atlántico Sur. Independientemente de lo que todos sabemos, de la guerra de Malvinas, es importante cuál era la función de esa, pero voy a ser muy, muy cortito, porque no era una función solamente de combatiente, sino era una función de hacer de policía las Islas Malvinas, porque los gendarmes tienen la instrucción policial que no tienen las Fuerzas Armadas, aunque después terminaron. Vuelve a Campo de Mayo. En Campo de Mayo, ¿dónde va Pepe después? En el año 84, al Escuadrón Ushuaia. Vuelvo a hablar de la especialidad de montaña del suboficial mayor Pepe. Si usted se fija, estuvo en Esquel, en Río Turbio. En Esquel dos veces. Después, en Río Turbio. Después, en el Escuadrón Ushuaia, que es uno de los fundadores del primer escuadrón que hay en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Después pasa a la escuela de formación de gendarmes como instructor, ya como suboficial superior. De toda esta lectura, vemos que Pepe recién sale del país en el año 91. Está en Fojas 85 de su legajo. Foja 95. Estuvo en Angola, como monitor civil, monitor policial civil, sin armas, en la República Democrática de Angola, evitando un homicidio por parte de un coronel rebelde. Esto, a raíz de esto, fue reconocido, no solo fue reconocido por la Gendarmería Nacional, que también está una distinción, sino también por la Organización de las Naciones Unidas, señor presidente. Se encuentra a Foja 87. A Foja 87 de su legajo también se encuentra el certificado de distinción por la guerra de Malvinas. Pepe fue condecorado por la guerra, en la guerra de Malvinas. Entonces, si yo hago un análisis del legajo del suboficial mayor, veterano de guerra de Malvinas, Pepe, estoy viendo a un funcionario público intachable. Porque tengo las constancias documentales. O sea, esto no es hablar, pero se contradice con lo que dice en el legajo. ¿Qué se contradice lo que dice en el legajo? Como alegremente decían las querellas. ¿En qué se contradecía con el legajo? Que mide 1,68 m. Como dijo las querellas también, la querella unificada, lo que pasa es que los testigos que declararon que Pepe estaba en el comando jefe del ejército, esos testigos se contradicen con la constancia del legajo. Pero eso indica que ni lo leyeron. Ni lo leyeron, porque figura donde está. Vuelvo a repetir, un instrumento público no redarguido de falsedad, señor presidente. Entonces, ni lo leyeron. También en un momento la querella dice, porque Pepe es sorpresión de indagatoria, cuando repite que nunca había estado en el Olimpo y en esos tipos de lugares. Pepe mismo, en esa ampliación de indagatoria, dice, yo nunca hice nada. Reconozco que tal vez en esos momentos uno tenía un pensamiento del tema de la subversión, etcétera. Y ellos lo quisieron hacer valer, pero no escucharon la otra cosa que dijo Pepe. Porque en el año 75, para ser más preciso, el 28 de agosto, vuela un avión a Hércules, donde muere el compañero de Pepe. Seis compañeros mueren. Entonces, nos estamos agarrando de cosas inagarrables. Seguimos. De este legajo, empezamos a hablar. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Torres? Lo que dijo Torres de Pepe. Bueno, Torres en su momento dijo, como eso ya lo dijo el doctor Castro, pero me voy a remitir muy poquito, dijo, Pepe era comando, había estado en la Escuela de Panamá. Sabemos que la Escuela de Panamá, nos estamos refiriendo al Escuela de las Américas. Pero después también dijo, era del 601. El doctor Castro en ese momento le pregunta, ¿y qué significa? No sé si el doctor Castro o el que habla, ¿qué significa el 601? Contestó, un número. Lo que demuestra la cara es que no tenía idea que era el 601. Y que se decía el 601 por una cuestión que estaba de moda decirlo y ahora voy a decir por qué. Entonces, volvemos. Era del 601. 601 era un número, ¿no? Sus excelencias. 601 son los códigos regimentales del ejército argentino. Y 601 quiere decir unidad principal. Cosa que una persona que decía tan libremente 601 no sabía a qué se estaba refiriendo. Pero lo que se estaba refiriendo y lo que surge de constancias, el 601 es el batallón de inteligencia de ejército 601, tristemente célebre, que estaba ubicado en la intersección de la calle Viamonte y Callao. Entonces, al respecto, digo, ¿cómo sabe esta situación del 601? Entonces, empiezo a bucear en distintas páginas, pero todas páginas oficiales, era el 601. Entonces, en la página del SAIG, InfoHughes, aparece el batallón de inteligencia 601, dentro del programa Verdad y Justicia. Me parece perfecto. Donde se encuentran las funciones, qué pasaba ahí adentro. Y hay otra cosa muy interesante. Aparece la nómina de oficiales y suboficiales que prestaron servicios ahí. Desde el año 75 hasta 1980. Invito que entre esa página. Y en ninguno de esos listados de oficiales y suboficiales aparece Pepe, ni aparece Lugo. Ninguno de los dos. La mayoría son oficiales del ejército o suboficiales del ejército. Pero Pepe Lugo no aparece. Entonces, es del 601. Miente. Miente, no era del 601. No hay prueba, salvo la declaración de ese pasante, que me diga que estuvo en el 601. Entonces, sigamos más adelante. No contento con ello. Esta defensa dijo, voy a seguir investigando o buceando en estas cosas. ¿Por qué? Porque no estaba ni como oficiales ni suboficiales. Pero hay una página que se llama Script, www.es.script, es la lista de los oficiales, de los agentes civiles que prestaron servicios en la Batallón de Inteligencia del Ejército. Y aclaro que esa lista fue publicada por el Ministerio de Defensa de la Nación. Entonces no podemos salir a discutir la veracidad de la misma. ¿Qué pasa? Busco en toda la lista a ver si había alguno de mis defendidos que dejarme la duda del 601, ninguno de los dos está, obviamente. Y buscando en eso, me doy cuenta de otra cosa. El defensor del señor Infantino lo sabe y me ha autorizado a decirlo. Tengo un Infantino en el 601. Pero ¿saben qué? No es el mismo Infantino que está sometido a proceso acá. Entonces, ni Pepe era del 601, ni Lugo era del 601. Eran de Gendarmería. Análisis del legajo surge. Volvamos, 601. Dice, volvamos a Panamá. Pepe sale del país, como dije en su momento, en el año 91, a la República Democrática de Angola. Ese es el único momento que sale en comisión de salida. Digamos. Y ahora, creo que de Pepe está todo claro. Pepe no estuvo. Torres es falaz. El otro testigo se contradice en la audiencia. Pero con las constancias documentales, hecho por tierra, lo que pretende la acusación en llegar a misa y cada proceso. Bueno, voy a hablar del suboficial mayor retirado, Pablo Miguel Lugo. Miguel Pablo Lugo, discúlpeme, disculpe Lugo. El ingreso de Lugo a la Gendarmería Nacional fue en el año 1973, el 30 de septiembre. Se incorpora a la Gendarmería Nacional en el Escuadrón 11, San Ignacio, distrito de la provincia de Misiones, el 15 de marzo del año 77. Donde es trasladado al destacamento móvil 1. Prestemos atención a las fechas, sus excelencias. En el año 77 estaban, y después vamos a ver los dos testigos, estaban todos en campo. Posteriormente, en junio del 78, prestó servicio en el EAM 78, en la Seguridad Mundial 78, que vuelvo a decir, comparten destino los dos testigos y los dos imputados. Hasta el mes de agosto. En el mes de agosto, cuando se desarma, se desarticula el procedimiento de seguridad del mundial, la parte que van a Campo de Mayo, el caso de Pepe, se va al comando jefe del ejército, el caso de Lugo, que sí lo reconoce, va a subzona 1 o subzona 100, estuvo en el centro clandestino de detención, el Olimpo, haciendo guardias externas, como lo dijo en la indagatoria y lo dijo John Nelson. También dijo Lugo que había estado 5 días de guardia. Cosa que se... 5 guardias, perdón. Cosa que se condice también por lo dicho por Talavera cuando dice que estuvo muy poquito tiempo. En ese año 78, al 30 de septiembre, que era cuando se hacían las calificaciones anuales, obviamente que el señor Lugo fue calificado por Medina y por Cardoso porque era de la misma lógica. Pero Lugo se va a la escuela de suboficiales de Córdoba. Se va a la escuela de suboficiales de Córdoba, que lo dice también Talavera. Por eso dijo, tuvo poquito tiempo, estuvo en la escuela de suboficiales de Córdoba. Tuvo un año en la escuela de suboficiales de Córdoba, egresando como cabo del escalafón general el 21 de diciembre de 1979. O sea, desde que le cierran la calificación, ya después se va, que tiene que tener la licencia cumplida, todo cumplido, va a la escuela de suboficiales. Poca de legajo no está, porque si no hubiéramos visto, ahí hubiéramos visto que en el año 79 los que los calificaban eran los instructores de la escuela, y esa hoja no está. Y echaría por tierra un montón de cosas que se están diciendo acá. O sea, uno ve los legajos. Si yo les cuento que el legajo de Pepe creo que tiene 6 días de arresto, 44 años de servicio, Pepe terminó siendo el encargado del Estado Mayor General de la Gendarmería. El suboficial distinguido con mayor grado, con mayor función que tuvo la Gendarmería Nacional. Lugo, un suboficial viendo su legajo sumamente normal, que llegan a su retiro después más de 30 años de servicio, prestando el servicio al país, el servicio a su fuerza. En el legajo de Lugo hay un diploma de honor que le entregan al escuadrón donde él perteneció más de 25 años. Pero cualquiera dice cualquier cosa y embarra cualquiera. Pero bueno, yo ahora sí quiero ver los legajos de Torres y el legajo de Torres. Torres entró en el año 1975, en abril, 30 de abril, al destacamento móvil 1. Pongámonos siempre el destacamento móvil 1, Campo de Mayo, que es el lugar común donde estuvieron los cuatro. En marzo de 1977, a mayo del 77, estuvo en el operativo Independencia en un primer viaje. En junio del 77, a julio del 77, también estuvo en el operativo de Independencia. Pero acá son falacias, porque tampoco estuvo con Pepe, porque Pepe estuvo en otra fiesta, que yo ya la dije. Y también decía que Lugo había estado en Tucumán, y Lugo nunca estuvo en Tucumán, conforme a la constancia de su legado. Entonces, los estaban colocando, que estuvieron en Tucumán, que estuvieron en tal lugar, que estuvo en el otro en tal lugar. Pero no surge, lo único que sí surge que estuvo por muy poco tiempo en la guardia externa del Olimpo en el caso de Lugo. En el Mundial, después en el 77 Torres estaba en Campo de Mayo. En el 78 coincide el destino con Pepe y Lugo en el Mundial. Y el 14 de agosto, cuando Lugo lo llevan al Olimpo, a Pepe va al comando jefe del ejército, él va al Olimpo también, junto con Talavera. En un momento, yo le pregunto si a Lugo de dónde lo conocía, él dice de Campo de Mayo. Cuestión que cierre. Le pregunto, ¿usted no fue compañero de Lugo? ¿Usted no lo conoce, verdad? No, de ningún lado. Miente. ¿Pero por qué miente su señoría? Él dijo, se había ido como gendarme porque no quiso renovar el contrato. Miente. Era cabo. Y fue compañero de Lugo y compartieron el mismo escuadrón en la escuela de suboficiales de Jesús María Córdoba. Y acá lo negó. Ahí está viendo la cara de Lugo que es así con la cabeza. Y acá lo negó. Y se fue de cabo. Y no se fue, lo echaron. Porque en 6 años juntó 103 días de arresto. Y encima, si lo ponemos a leer, es pasado a disponibilidad y lo declaran inútil, inepto, perdón, para las funciones de su grado. Y pasa a retiro el pase a retiro no, es dado de baja el 30 de diciembre del año 82. Ni en eso dicen la verdad. Ni en eso dice la verdad. Continuemos. Yo acá tengo una calificación, y le justo más, señor presidente. Lugo estaba en ese momento, cuando lo terminan separando de la institución, él estaba en el Escuadrón 21 de la Quiaca, en Santa Victoria Oeste, que era una sección. No, estoy hablando de Torres. Y los conceptos de su jefe, dice, como su oficial no asume las condiciones para el cargo que ostenta, demostrando apatía, él lo termina descalificando. Entonces, esa que la está jugando de héroe, que no quiso renovar el contrato, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, es mentira. O por lo menos no está comprobada. Pero de que no se fue por vencimiento de contrato, eso seguro. Poniendo, vamos a Talavera. Incorpora a la Gendarmería Nacional el 1 de mayo de 1976. El 22 de noviembre del 76 va al operativo, el 22 de noviembre, va al operativo Independencia. Y en el 77, el 9 de marzo al 20 de mayo, estuvo de vuelta en la segunda misión en el operativo Independencia. No coincidió. Pepe y Torres no coincidieron. Y encima Talavera era que decía también que Lugo había estado en Tucumán y Legajo figura que no está en Tucumán, aparte él dijo yo nunca estuve en Tucumán. Pero acá le damos por todo. 14 de agosto del 78, Talavera va a su zona 1 capital. Vuelve en julio del año 79, iba el operativo Seguridad San Vicente, que era donde custodiaban a la presidenta depuesta, que estaba presa en la quinta de San Vicente. Eso lo sabemos, es de público notorio, lo que en esos años ya teníamos algunos. Hay una cosa que sí es cierto de Talavera. El que pide la baja voluntaria por vencimiento de contrato es Talavera, no es Torres. Más en su expediente, donde pide la baja voluntaria, dice por vencimiento de contrato, deseo dejar expresado que la solicitud no tiene relación con los actos del servicio, sino su interés de reinsertarse en la vida civil porque iba a mejorar su situación económica. Así se le venció el contrato, al otro no. Es más incriminante. Miente. En todo. Hasta sus datos personales. En todo. Hasta su trayectoria institucional. ¿Cuál fue su vida dentro de la institución? Miente en todo. Hace imputaciones que no las puede sostener. Habla de los legajos que no puede sostener. Con eso nos encontramos, señor presidente. Señor presidente, creo que de este análisis que realizó el discente, cada legajo, de cada vida institucional de estos hombres. Están hace 5 años presos. Y están hace 5 años presos con nada que se le pueda destacar en forma clara y concisa. Ni circunstancias de tiempo, lugar y modo. Los legajos hablan. No hablan de los trayectorias institucionales, tanto del suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas. Porque no nos olvidemos de eso. Eran profesionales en lo que hacían. Están siendo vilipendiados por testigos, llamemos testigos poco creíbles o testigos que se contradicen. Nada más, señor presidente, le voy a volver a dar la palabra al doctor Castro. Adelante, doctor Castro. Ya queda muy poco, señor presidente. Ya terminamos. Simplemente el petitorio final. En función de todo lo que acaba de expresar la defensa, el doctor Barros y el suscripto, que vamos a solicitar en primer lugar la obvia absolución de Pepe y de Lugo, entendemos que se impone en función de todo lo que acabamos de reseñar, la absolución de ambos, específicamente haciendo mención del artículo 18 de la Constitución Nacional. Vamos a solicitar también, respecto de ambos, la inmediata libertad, tanto de Lugo como de Pepe. Hemos visto que está tramitando la prórroga, una nueva, interminable prórroga de la prisión preventiva. En función de esto, si vuestra señoría no resolviera en este momento la inmediata libertad de los imputados, solicitamos expresamente se tenga en consideración todo lo que acabamos de mencionar y decir, y todo el reconto de este proceso, al momento de resolver esta prórroga de la prisión preventiva que las acusaciones están pidiendo. Vamos a solicitar también se extraiga testimonio de las declaraciones de Torres y de Talavera, brindadas en este debate. Y específicamente lo vamos a solicitar y le solicitamos al tribunal estos testimonios por tres cuestiones muy puntuales. Tres ilícitos muy puntuales que entendemos deben investigarse. En primer lugar, para que se los investigue, algo que debería haber hecho la fiscalía, algo que debería haber hecho la querella, algo que debería haber hecho el doctor Rafecas en su momento, para que se los investigue por su participación, tanto en el caso de los vuelos de la muerte y en los operativos terminaron con la muerte de Révora y el secuestro del menor momento Guado de Pedro. Y obviamente también por su participación en los hechos que ocurrieron en el Olimpo. Ha quedado claro que lejos de ser guardia externa, ambos participaron de distintos procedimientos donde se concentró y mataron a personas. Inadmisible que a esta altura de nuestra vida democrática estas personas sigan circulando por estos juicios diciendo cualquier tipo de barbaridades como las que escuchamos acá, alegremente se levanten y se vayan, mientras que los que ellos indican se encuentran detenidos. Inadmisible. También pedimos la extracción de testimonio para que se investigue quién, cómo y por qué se le brinda protección a estas dos personas, a Torres y a Talavera. Vamos a recordar que en estos casos está prohibida la figura del arrepentido. Y obviamente pedimos la extracción de testimonio por la evidente falsedad en la que han incurrido en sus deposiciones. Si el tribunal no lo hiciera o no hiciera lugar a esta solicitud, va de suyo que vamos a ser estos letrados los que formularemos las denuncias correspondientes. Y esto viene a colación de aquella oportunidad a la cual ya he hecho referencia, en la cual no se permitió, o el tribunal no admitió la declaración de otras personas que habían sido investigadas o condenadas por estos delitos. Lo mismo debe ocurrir con estos dos sujetos y ha quedado muy en evidencia en este debate. En tercer lugar, como bien señalé, bueno, nos remitimos a lo que expresó la defensa oficial, respecto a la imputación, la calificación legal y la autoría, todo el desarrollo que expresó el doctor Vidal respecto a la autoría. Y por último, expresa reserva del caso federal para una solución contraria a los intereses de esta defensa que hemos hecho. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Se tiene por válidamente formulado el alegato de los doctores Castro y Barros. Al comienzo del alegato, doctores, ustedes comenzaron, más allá de que ahora sobre el final creo que no fue reseñado, pero hubo planteos de nulidad de los alegatos de los acusadores por falta de imputación concreta, entiendo que fue uno, una segunda nulidad por haberse basado en prueba que no estaba incorporada por lectura, y un pedido de prescripción de la acción penal. Sobre... Sí, exactamente, señor. Bien, bien. Sobre estas cuestiones, entonces, es que vamos a correr vista a los acusadores, pero en la audiencia que viene. Vamos a disponer un cuarto intermedio, entonces, hasta el próximo miércoles, 8 de noviembre, 9:30 horas, para correr traslado de estas tres, de las dos nulidades y la prescripción. Con esto damos por finalizada la audiencia del día de la fecha. Los saludo a todos, que tengan buenos días, se pueden desconectar. Adiós. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Recording stop. Bueno, y así finalizó lo expuesto por los doctores Castro y Barros. En primer lugar, escuchábamos en esta segunda etapa, esta segunda parte, a Barros haciendo una descripción del legajo del héroe, de ese excombatiente de Malvinas, de quien es su cliente, y por otro lado, destrozando la figura de Torres desde su legajo. Y para cerrar, escuchábamos al doctor Castro con el petitorio de, por un lado, de la absolución de ambos, de la libertad, y de la extracción del testimonio de Talavera y de Torres, con pedido también de que la justicia se ocupe del que fundamentan ambos doctores de la defensa. Así que bueno, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 8 a partir de las 9:30 de la mañana. Les recordamos que, por otro lado, algo de lo que habíamos hecho mención que tiene que ver con un ataque a la libertad de prensa y un ataque a la libertad de poder recibir información de parte de la sociedad por esta decisión del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que le retiró a la retaguardia la posibilidad de la transmisión desde la plataforma Zoom del juicio ESMA, de la mega causa ESMA, en esta etapa de ESMA 8. Así que nuestro repudio a esta decisión y nuestro abrazo a los compañeros y compañeras de la retaguardia en esta gran tarea de la transmisión de los juicios de lesa humanidad. Así que, nada, mandarles un saludo, un gran abrazo a todos y todas para acompañar, y nos nos volveremos a ver en una semana. Gracias a las compañeras que desde ahí, desde la retaguardia, están acompañando, Camila Cataño en la producción, Valentina Macarone en la operación, y acá desde Radio Presente también acompañando Natica, Natalia Canoura. Así que, bueno, un gran abrazo y nos volveremos a ver en una semana.